Bien, pues este sería esta nueva entrega de discos conceptuales bajo el prisma de Osvaldo Martín y Pablo Mayoral, que nos hemos embarcado. Esta sería la segunda entrega de este Rock entre Amigos. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, pues encantado de que me hayas vuelto a llamar para la segunda parte. Y casi lo podía haber hasta dudado, porque oye, menuda discusión amistosa, eso sí, debate, todo eso, pero posturas más enfrentadas no podía haber, así que me gusta que no me hayas cambiado por otro, más afín. Sí, pero ¿sabes qué? Con nuestro estilo particular, que como aquí no invitamos a Nacho de la Forja ni nada, pues no utilizamos palabrotas ni nada de eso, no nos cagamos en nadie, por ahora. Quizás hoy, como vamos a entrar en ciertas polémicas, porque yo prácticamente pues te he enviado una cabeza de caballo y la tenías en tu almohada diciéndote, oye, tenemos que hablar de este disco de Queer Rage, sí o no. Quizás hoy sí que vamos a entrar en ciertas polémicas y ataques personales, pero bueno, siempre con nuestra elegancia que nos caracteriza, ¿no? Eso sí, yo de todas maneras tengo que decir que has puesto, digamos, una música tan elevada en general que yo luego no sé cómo coordinará esto en el tiempo cuando se cuelguen los programas en las distintas plataformas, pero luego yo me voy a Corsarios del Metal a grabar un especial de Obús para desintoxicarme de esto, ¿eh? ya será menos seguramente. Bueno, yo creo que Pablo está haciendo alusión a los criterios que hemos seguido para hacer la selección de estos discos. Ya comentamos en la primera parte que no buscábamos volver a incidir, a reincidir en los discos que todo el mundo está pensando cuando hablamos de conceptuales, y que teníamos la intención de diversificar estilos y además el poder descubrir ciertos discos que a lo mejor a ti y a mí, pues que no son de lo que más escuchamos, pero que valen la pena y que siguen siendo una representación de esto, de lo que es un disco que te narra toda una historia, ¿no? Hay que ofrecer pues diferentes alternativas. Una cosa que no he dicho ahora, al dar paso a Pablo, bueno, pues Pablo va a hablar un poquito de él, aparte de ser compañero en Rock entre Amigos desde hace bastante tiempo, redactor de Red Hard and Heavy, que tienen página web, ¿verdad, Pablo? Esto en la primera entrega no lo comenté. ¿Ustedes tienen una web de tu medio de comunicación? Eso es, nosotros tenemos por un lado, bueno, pues tenemos la web, el redhandandheavy.com, ahí pues bueno, redacción, fotógrafo muy malo también, cuando me obligan, que es afortunadamente pocas veces, y sí. Luego, bueno, pues también todos los, qué mal queda esto hablar así de uno mismo, ¿no? Pero todos los sí. Domingos por la noche en Radio Enlace, en la zona norte-noroeste de Madrid, tenemos Corsarios del Metal de 9 a 11, luego son las 11 y media, luego son las 12, según lo que desde que ya no tenemos un programa después, nos extendemos allí bastante, pues tanto yo como mis compañeros, ¿no? David Esquitino, Fernando Checa, estamos ahí pues habitualmente desde hace muchos, muchos, muchos años, ya me da miedo hasta decir cuántos. Sí, de hecho, hoy te tengo alguna sorpresa preparada con respecto a la web de Red Hard and Heavy, luego te lo desvelaré eso. Y bueno, si te parece, seguimos con las propuestas de los discos de los que queremos hablar en esta segunda entrega. Y bueno, tú te has tirado por el thrash metal o una banda como Voivod, de la que yo siempre he cuestionado que realmente debiera estar integrada en esa categoría, porque yo creo que existe una categoría propia, universal y única, inigualable, que es Voivod, porque no conozco ninguna otra banda que consiga hacer lo que hacen ellos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, tú apostaste por un disco de los inicios de su carrera, ¿verdad, Pablo? Sí, yo lo vi muy claro cuando estábamos preparando el programa y en la onda de lo que tú decías, porque sería muy fácil aquí tirar, y lo vamos a hacer también, vamos a meter algún clásico incuestionable de los discos conceptuales, pero Voivod, por lo menos en otros países, yo les he visto tocar a Voivod, por ejemplo, en Italia, con una cantidad de gente razonable, y bueno, pero en España no es el grupo más popular que venga a la mente. Sin embargo, yo creo que merece, por eso merece la pena rescatarles un poco. Y además es que su propia carrera invita mucho a meterles en un programa como este, porque yo en concreto vamos a centrar el tiro en Dimension Hatred, bueno, Atroz, según quién lo pronuncia. Si lo pronuncia Jax Belanger Denis Belanger es más francófono en la manera de decirlo, pero en realidad toda la carrera de Voivod en muchísimos años, yo reconozco que los últimos discos ya tan experimentales no he escuchado todos, ¿vale? Pero si cogemos desde los inicios de War and Pain, incluso las maquetas, hasta prácticamente Angel Rath seguro, Negatron también, Phobos también, son todos los discos son más o menos conceptuales, incluso dentro del propio universo Voivod, que yo eso he tenido la oportunidad en este caso de partir con ellos, tanto con, en este caso, sobre todo la cosa viene de Away, del batería, que yo recuerdo, entrevisté una vez en Madrid hace unos cuantos años, y yo tenía la entrevista pues más o menos preparada para hablar del disco del que estaban presentando en aquel momento, del concierto, del tour, y acabamos hablando de todo el universo suyo que decía, que, y eso a mí me parece muy de admirar, porque es algo que él inventó de adolescente, tanto los dibujitos por los que conocemos a Voivod, sí, como sí. todo esa, creo, no soy un experto en esto, y yo la filosofía, en selectividad en filosofía saqué un 9 y pico, pero toda la cosmogonía, creo que es el término correcto, sí, ¿vale? De Voivod, parte de él, y creo que uno de los puntos más altos, porque es curioso, pero Negatron en parte es un disco conceptual también sobre la vida de las hormigas, ahí queda. ahí es nada, pero Dimension Hatred quizá es el que tiene más historia, que les comentábamos también en la primera parte, que oye, nos gusta que tenga planteamiento, nudo, desenlace. Aunque también se podría decir lo mismo de Killing Technology o War and Pain y Roar, que también podrían ser quizá mini historias más violentas dentro de un mismo ambiente, ¿no? Y con muchas veces, sí, con un mismo protagonista, que es este Cargul, ¿no? El muñeco, sí, Cargul, sí, de Exterminator, sí, que le vemos en distintas apariciones. Lo que pasa es que Dimension Hatred, pues yo creo que aquí es, me parece un poco el puente entre los inicios más salvajes, aunque el puente dura desde Killing Technology a, bueno, ya se extiende mucho, sí, más, pero desde los inicios más salvajes a ya hacer algo muy elaborado, muy currado. Tiene los discos de Voivod, merece, yo soy un enamorado de las letras, la verdad, me gusta, sí, me parecen una parte muy importante. Voivod, la gente de Voivod escribe bien, están los discos muy muy muy trabajados en ese sentido, con un vocabulario elevado, incluso dentro de lo que es el inglés, es bueno, son muy originales. Entonces yo creo que Voivod tenían que estar presentes sí o sí en este programa. Sí, y es también adentrarnos en lo que son los sonidos extremos, más allá del heavy metal clásico o del rock, o del rock sinfónico, metal progresivo, que eso se presta más a los discos conceptuales. Cuando hice la introducción a la primera parte, dejé caer que el metal extremo se había subido al carro también de los discos conceptuales cada vez más, y de forma un poco sorprendente, ya prácticamente todos los subestilos se han ido atreviendo algunas bandas a crear discos conceptuales, y yo di algunos nombres. En el caso de Voivod, es que Yo creo que ellos son tan creativos y están tan dotados artísticamente que no les cabe. Es decir, que el talento que tienen se les sale por todas partes. Entonces serían capaces de componer esto como te podrían componer, pues hacerte pues toda una serie a lo mejor de ciencia ficción con este personaje o algo o algún producto así similar, ¿no? Yo recuerdo siendo muy joven, porque este disco estuve mirando de cuándo era, del 88. Recuerdo un colega del instituto que tenía de esas primeras parabólicas que se comercializaron y él pillaba un montón de programas así que se hacían en Europa y podía, programas de televisión, ¿no? Y entonces podía grabar en una cinta VHS. Grababa vídeo, ¿vale? Entonces un fin de semana vino a casa, que yo tenía vídeo, vinieron los colegas del instituto, empezó a poner vídeos, y recuerdo que después de un vídeo de Warlock, empezó el vídeo de Tribal Conviction, y mis colegas empezaron a tirar la cerveza contra el televisor, ¿sabes? En plan, esto es una mierda, y yo me quedé boquiabierto. Era la primera vez que escuchaba a Voivod y yo decía, no estoy entendiendo la estructura de la canción, pero no puedo dejar de escucharlo, estoy alucinando, ¿no? Y todavía me vuela la cabeza. O sea, si alguien no ha escuchado nunca a Voivod, yo creo que tiene que empezar por este disco, porque como tú dices, los anteriores, yo leí una vez una crítica en la Metal Hammer que decían que habían inventado los acordes trogloditas. No, el Roar y todo esto, el Killing Technology, pues la forma en la que hacen los ritmos musicales, pues a veces parece eso, parece que eran hombres de las cavernas golpeando, ¿no? Básicamente. Y bueno, ese vídeo a mí me impactó. Luego este personaje, Corgul de Exterminator, no sé, Pablo, si sabes que ha dado el nombre a una banda de thrash metal española. Sí, no sé si seguirán activos o no, la verdad, hace mucho que no sé yo de ellos, pero sí, correcto. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo que decir que más allá del nombre, no vi yo un reflejo, pero claro, es que es muy difícil, ¿no? Un reflejo claro. de la música de Voivod. Sí que circulan por ahí, bueno, a mí me parecen una mera imitación estos Vector, que bueno, parece que intentaron seguir esa línea. De todas maneras, también que no quede en el olvido, ¿no? Como, claro, este disco es fruto de su época. Y sí. Lo comentamos también en el primer programa, ¿no? Unos años que parece que el heavy metal quiere reivindicarse como no solo ser salvajismo o Motley Crue, sino algo más. Y bueno, hay más nombres que podríamos apuntar, ¿no? Por ejemplo, este grupo Target, ¿no? Del Master Project Genesis, que también es un... Sí. Lo que pasa es que tampoco queríamos pisar el acelerador del underground hasta a ver, bueno, underground. Es un disco que se editó, bueno, a nivel multinacional, pero vamos a ver, el olvido ya lo ha convertido en algo olvidado. Sí. Es decir, que para el thrash metal también era tentador. Pero yo creo que en Voivod se daba ese ingrediente de ser distintos para hacer los discos que sean muy... las cosas que comentábamos, ¿no? Que sí, nos gustan, ¿no? Que sean muy visuales, visuales evocadores, más bien, sí. quiero decir. Y para eso el arte de las portadas y tal, yo creo que es clave. Y entonces, bueno, pues ahí Voivod son muy, muy fuertes y los mayores representantes, yo creo, dentro del... A mí tampoco me gusta, me parece, estoy muy de acuerdo contigo en eso. La etiqueta de thrash metal se queda muy pequeña porque Voivod hacían muchas más cosas. Yo recuerdo las primeras veces de escucharle también, que luego, claro, oías, por ejemplo, esa versión del Astronome Domine de Pink Floyd, ¿no? Efectivamente, y decías, vaya, te quedas sorprendido. Bueno, sí. este mismo disco, que creo que es como bonus track, pero tiene, bueno, la canción de Batman que todos hemos cantado de niños jugando, de tanana, tiene también. Sí. Bueno, pues está muy chulo, está muy chulo. Desde luego que en este caso, sobre todo, invitar, porque plenamente conscientes, yo creo que los dos ahí además coincidimos, que Voivod no es precisamente un grupo que levante pasiones en general en nuestro país, por lo menos, y oye, merecen un poco de difusión también, ¿no? Sobre todo, sí. Pues con obras de este nivel. Sí, mira, yo no recuerdo la sala, pero hace como 8 años les vi en Madrid, que telonearon a Arch Enemy. Uh-huh. Y quizás estabas en ese concierto. Es posible, no. El mismo fin de semana, al día siguiente, tocó Angelus Apátrida en una sala pequeña de Madrid. O sea, más o menos ese fin de semana fue un divertimento estar en Madrid. Sí, y... recuerdo el concierto, pero no, yo en este caso concreto esa vez no fui a verle. Ok, pues te lo digo porque yo quería estar para Voivod sí o sí, y cuando entré en la sala, pues todos los que estábamos allí estábamos de 40 y pico años para arriba, ¿vale? Yo disfruté el concierto porque eso, al haber poco público, podía estar en primera fila, ¿sabes? Y Voivod no es precisamente de que la gente haga mosh ni que haga nada parecido, entonces es una banda que tú puedes ver el concierto en primera fila sin que te rompa las gafas de una hostia, por ejemplo, ¿no? Entonces lo disfruté como un enano. Y cuando iba a empezar Arch Enemy, empezó a entrar un montón de gente que podían ser nuestros hijos, ¿sabes? Pero ataco, ¿vale? Y entonces dije, vale, está claro que esto es una banda generacional. O sea, que la gente que siga a Voivod es gente que le llevamos escuchando durante mucho tiempo, ¿no? Pablo, estuve mirando los discos de thrash metal de ese año. Uh-huh. Y bueno, es una prueba, voy a dar algunos nombres porque es una prueba de... a pesar de que ya había bastante diversidad dentro de lo que se seguía considerando thrash metal, lo que hacían Voivod no se podía comparar con nada. Es el año del State of Euphoria de Anthrax, del Souls of Heaven, del So Far So What, del Eternal Nightmare de Violence, del Under the Influence de Overkill. Es también el año del Unjustice for All, el año de No Place for Disgrace de Flotsam and Jetsam, de Frolic Through the Park de Death Angel, que es un disco que yo siempre reivindico y no aparece en ninguna lista nunca, por ninguna parte. Es el año de Suicidal Tendencies que sacaron How Will I Love Tomorrow. Pues en ese contexto van estos y sacan Dimensions Atroz, que no se parece nada. Para mí es una obra maravillosa y no tiene nada que ver con el resto de estilos, ¿no? Creo que es una prueba clara de lo que hemos estado defendiendo, que son únicos y que es difícil encasillarles, incluso en esa época en la que se supone que el thrash metal tenía 5 o 6 años nada más de historia. Sí, eso es. Y bueno, también es normal, muchos de los títulos que has enumerado, quizá de Death Angel un poco menos, pero la mayoría, sobre todo de los más grandes, bueno, y incluso de los medianos como Overkill, tienen un single claro, o por lo uno o dos o tres, según el disco del que estemos hablando en general. Sí. Bueno, pues con Dimension Hatros, pues el single claro era Tribal Convictions, que tú ya has descrito perfectamente las reacciones que tanto a nivel vídeo como a nivel público pues suscitaba, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, eso sí. Es una parte de todas maneras bonita de, yo creo que de la propia música, el hecho de que, bueno, pues según el hay gustos, ahora todo es más global, pero sí que hay, bueno, lo que eran las escenas locales a veces variaban hasta de ciudad en ciudad, y eso es Voivod no es un grupo pequeño fuera de aquí, como decíamos. Pero bueno, quizá les habría venido bien también haber girado más. Esto ya es entrar en los futuros paralelos, que mira, podían sacar un disco de eso, si no hay alguno que no toque ya ese tema. Distintas posibilidades que podrían haber tenido. También, bueno, Voivod estaban en Noise, mientras los demás, muchos, creo que los que has citado, prácticamente todos ya eran compañías americanas o mundiales, vamos a decir. Bueno, todo influye desde luego, pero que no se olvide. Yo, mira, para representar este disco, había pensado, aunque siempre me ha encantado el título de Micro Solutions to Mega Problems, ¿vale? Sí. A veces estoy trabajando y lo pienso, digo, Micro Solutions to Mega Problems. Sí, pero sí. Me apetecía también en este caso huir un poco de Tribal Convictions, que puede ser, claro, como tiene vídeo, y esto es importante. Yeah. Pues puede que este sea más conocido. Me apetecía Brainscan. Sí, vamos a escucharlo. Yo solo quería dar un último punto, y es que hemos hablado poco de la historia que narra, pero este personaje Corgul de Exterminator, que es como un robot, encontré una web que hace te explica los discos conceptuales, no todos, lógicamente, episodio a episodio, o sea, canción a canción, cómo se desarrolla la historia. Y quiero dar el nombre de la web por si siempre habrá gente que le pueda interesar esto, que es stayheavyalways.wordpress.com. Pues ahí pueden encontrar muchos discos donde está la historia detallada y está este Dimensions Atroz y te explica todas las aventuras de Corgul de Exterminator. Y entonces, Pablo, vamos con Brian Scan. Sí, eso es. Mira, me alegro que me hayas ahí apostillado, porque es verdad, nos hemos puesto a hablar de Voivod y apenas habíamos hablado de la historia, pero bueno, ahí quedan efectivamente tus datos, que era, vamos, que es el eje conductor del programa. Pero sí, lo que decíamos al terminar el anterior, ¿no? Aquí nos ponemos a hablar y casi nos olvidamos de todo. Es lo que hay. No te preocupes, pero mira, como dice Marc Gutiérrez, que siempre me dice, ¿sí? Yo la música la escucho en Spotify, tú cuéntame cosas, ¿no? Pues lo mismo. estas cosas que teníamos que aportar son las que a lo mejor no se van a encontrar nadie en una web ni en Wikipedia. Entonces, quien quiera saber más de la historia, pues que se traduzca las canciones o que lo busque, porque seguro que esa información está por ahí. Muy de acuerdo. Bueno, pues Brian Scan, ¿verdad, Pablo? Uh-huh. Dale ahí, venga, duro. Ahora y nos vamos a Suecia. Sometimes I feel the cold presence checking my mind. Bueno, pues esto ha sido Bodybot y, como decía, nos pillamos un avión, cruzamos el Atlántico porque tenemos que ir de Canadá, hay que llegar a Europa para hablar de una super banda llamada Evergrey. Y bueno, la dificultad de elegir un disco de Evergrey lo hemos solucionado porque, a pesar de que tiene una carrera impresionante, como hay uno que es claramente conceptual, que es The Inner Circle, pues ese es el que hemos elegido, ¿no, Pablo? Así que en este caso fue una elección mía, era más fácil porque telita con Evergrey, ponte a elegir un disco que destaque sobre los otros, ¿no? Y doy por hecho que te gusta esta banda. Pues tengo que decirte que fallas, me pongo el guante y te dejo un ojo morado de boxeo. Te dejo un ojo morado. Mira que pues tengo, afortunadamente, ¿no? Vamos a decir, y a mí me gusta probar cosas. Evergrey, en este caso concreto, es un grupo que a través de un buen amigo que se llama Edu. Lo conozco bien, pero no es algo, les he visto en directo también en alguna ocasión, pero es no me entra demasiado. Tengo que decir una cosa, eso sí, a su favor, claramente, me han parecido siempre muy adelantados a su momento. De hecho, yo ahora voy a decir una cosa que igual es una tontería, yo no soy un experto como progresivo, no soy un experto en nada, ni en hacer tortilla de patata, pero te digo también otra cosa. O sea, a mí me parece que el crecimiento, vamos a decir, de la música de Evergrey, y sobre todo ya llegando al punto que has elegido tú para parar, ¿no? Que es este Inner Circle, me parece muy influyente en muchas corrientes actuales, rollo, y ahora, bueno, pues que los oyentes o quien le gusta que lo escuche esto sentado, rollo épica y demás bandas de ese palo. Me parece, una influencia determinante también. A ver, son influencia y también son coetáneos en el tiempo, pero yo lo veo así, siempre lo he pensado, y como a mí esas cosas no me gustan demasiado, yeah, pues entonces tampoco Evergrey particularmente. Bien, yo creo que es una banda que puede ser, digamos, lo que admitan los aficionados, digamos, a heavy metal más tradicional, lo que admitan de progresivo. Sin ser metal progresivo, creo que esta banda lo representaría. Creo que me estoy explicando, ¿no? Que no es una banda que quiera repetir discos, que tú te des cuenta de que están abusando de una fórmula. Por poner un ejemplo, me viene a la cabeza bandas como Sinner o Primal Fear, que tú sabes lo que te van a contar. O sea, Power Golf, tú sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Tú sabes que no van a salir mucho de la estructura clásica de componer canciones, y mucho menos en el heavy metal. Pues Evergrey tiene ese punto de que, a pesar de que pueden estar encuadrados incluso en el power, se acerca más al power tal como se entiende en el youth metal, el power americano. Para mí están más cerca de Nevermore, por ejemplo, o de Iced Earth, que de lo que se ha hecho siempre en Europa, ¿no? Entendiéndolo por power metal. Aún así ha influido a muchas bandas luego progresivas, y también a otras bandas que tiran por el estilo ese que tú estás comentando. Y luego creo que otro punto a favor de esta banda es, junto con las otras dos que he nombrado, que son Iced Earth y Nevermore, es que tú escuchas un tema cualquiera de Evergrey y les reconoces enseguida. Es decir, tienen un sello propio, y eso ya hoy día es prácticamente imposible. ¿Cuántas bandas son reconocibles así a primera escucha? Pues quizás 25, ¿sabes? De las miles y miles de bandas que hay en el mundo ya, pues creo que esto es un toque de calidad para esta banda, ¿no? No sé si lo ves así. Digo, yo con mi rollo voy a seguir hablando del disco. No, tienen una, yo creo que una de las características principales, sobre todo, bueno, sí, yo creo que les ha acompañado básicamente todos los años. Tienen una base rítmica realmente fuerte, y luego, sin embargo, son muy melódicos al mismo tiempo. Pueden, luego me gusta también, dentro de que sea un grupo progresivo, tiene una la complejidad es elevada pero asequible al mismo tiempo. Es decir, son bandas, es una banda, mejor dicho, de Evergrey, que tiene canciones de verdad, puedes distinguir una de otra, no son hiladas, o no tienen una cosa del progresivo. A ti te sé que te gusta más, a mí eso no me mola demasiado cuando te hacen un tema de no sé cuántos minutos y en realidad son siete unos unidos a otros, ¿sabes? Eso a mí no me gusta, no es el caso de Evergrey. Y lo que yo sí que destacaría, y en ese sentido sí me ha gustado mucho tu elección, y yo creo que en eso yo tengo que hacer una reverencia a Evergrey, es bueno, a la hora de elegir temática podían, como tantos otros, ¿no?, inventarse un mundo de flores y de chorradas, ¿vale? Bueno, a ver, chorradas, también todo depende de los estados de ánimo y demás, pero como sí, precisamente entiendo, sí. Estamos en, yo creo, un punto a nivel global de escena musical heavy metal, pues mucho más blanco y mucho más blando, y a mí eso no me convence demasiado. Revisitar en este caso este Inner Circle tan oscuro, a mí me ha parecido bien. Ahí yo un mini punto para ellos y uno grande para ti. Bien, entiendo que estás haciendo alusión a la temática del disco, de la historia. Correcto. Vale, eso bueno, sí, dar el dato de que es un disco del 2004 y que es el quinto álbum de la banda. No han parado. De hecho, el año pasado, para mucha gente aficionado al power de este tipo, el disco que sacaron hace, creo que fue en el 2021, fue considerado lo mejor del año, ¿no? Pablo, creo que has tocado este tema, que yo también quería hablar de ello, porque el disco es una historia que trata sobre la religión y el abuso de niños, el abuso infantil. Y realmente, primero, no es un tema nada agradable. Por otra parte, está más presente en la música esta que nos gusta a nosotros de lo que pensamos, porque yo me he puesto a investigar de forma intencionada, ¿sabes?, de cara a comentar con respecto a este programa. Y en algunos casos te juegas la posibilidad de que en algunos países te censuren directamente los vídeos, por ejemplo. ¿Vale? Eso no sé si estás al tanto, pero que hay ciertos países, no es el caso de Suecia, cuando se publicó este disco no tuvieron ningún problema. Que hay países donde, aunque la temática sea de denuncia descarada, de acusar directamente a instituciones por permitir este tipo de actos aberrantes, o directamente señalar a los abusadores, pues que se considera como contenido no apto y directamente se prohíbe, ¿sabes? Hay un montón de casos así. Yo estuve recordando de que hay varias canciones, por ejemplo, recordaba una de Megadeth, Family Tree, que habla de, creo que es de Yugnacia, Family Tree, ¿puede ser, Pablo? Correcto, sí, así es. Sí, vale, que habla de eso, habla de el diálogo de lo que le dice un abusador después de cometer la violación de una niña, que además era miembro de su familia. La letra es básicamente eso, lo que le dicen los abusadores a las niñas para que no le descubran, ¿no? Hay una canción de Scorpions que se llama Daddy's Girl, incluso de Aerosmith, la de Jenny's Got a Gun, también tenía este tema, ¿no? Y después que hablaremos de King Diamond, pues descubrí también que hay uno de los discos donde quiere denunciar esta situación también de abusos, ¿no? Sí. Entiendo que eso ha sido un punto a favor para ti en este disco, por eso, por la valentía de la banda para elegir ese tema. Sí, eso es. Yo, mira, por meter un puntito más en la lista, de Don't Let Daddy Kiss Me, de Motorhead, también misma temática. Y volviendo a eso, claro, tú te sientas y dices, yo creo, ¿no?, te pones en el lugar de Evergrey, en este caso, y tú, claro, tú quieres dar, tú eres artista, entonces quieres dar salida a tu arte, eso está bien, pero también quieres, bueno, haber llegado el momento de profesionalización en el cual Evergrey ya se encuentra, desde luego, en el momento en el que editan este trabajo, tienes que conjugar la línea de lo que quiero decir con no hundirme, ¿vale? Porque claro, si yo hago, por ejemplo, como tú decías, ¿no?, si yo hago un videoclip, es para que se vea, no para que no se vea. Que a ver, claro. Este tema es realmente muy complejo, porque muchas veces precisamente lo censurado, lo prohibido, tiene un gancho muy fuerte. Pero, claro, tampoco es la mejor idea de todo el ahondar en eso según en qué mercados, como tú bien comentabas también. De todas maneras, bueno, pues yo creo que Evergrey mantuvieron bien la línea. También hay que decir una cosa, o yo creo, no sería lo mismo que lo hicieran Evergrey por popularidad, más que nada, que no sé, que algún grupo más popular, no se me ocurre ahora mismo, o alguno que quizá no hubiera recorrido ya previamente. No era la primera vez que Evergrey tenían esa oscuridad que estábamos comentando previamente, ¿no? Ya sea quizá en unos espectros más fantasiosos de abducción alienígena y todo eso. Sí. Aunque bueno, está tratado con un tono serio que a mí particularmente sí me convence. Yo es que además, no te voy a engañar, a mí lo que más me gusta de Evergrey precisamente son las letras, más que la música, ya, así te lo digo. Sí. Bueno, las letras y escuchar a Tom Englund entonando esas letras, porque quizás tú reconocerías que, aunque no te guste mucho la banda, es un pedazo de cantante, seguramente de lo mejorcito que hay en Europa o en el estilo actualmente, ¿no? Sí, no, desde luego, eso que vaya por delante, que tampoco nos dejemos a un lado esa parte. Musicalmente es un grupo incuestionable. Además, bueno, en una época en la que también está ahora ya, estamos viendo con horror, yo por lo menos con horror, muchos grupos que abusan ya de las cosas grabadas y tal. Evergrey se mantiene bien en, alguien podría decir, ya, pero es que si no lo del estudio no lo puedo recrear. Bueno, alguien podría decir, lo están diciendo varias bandas en entrevistas actualmente, algunas con más y algunas con menos razón. Pero bueno, yo siempre seré de los que prefieren esas versiones, puede ser una versión más cruda, pero vamos, que Evergrey tampoco dista demasiado lo que vas a ver de lo que escuchaste en tu casa. Sí, pues una garantía. Ahí tienes la suerte de que tú habrás podido verles en directo, no es mi caso. Espero resolver eso en algún momento. Y bueno, yo elegí un tema que se llama In the Wake of the Weary, que se lo vamos a dedicar a Enrique Sobrino, porque bueno, Enrique, colaborador de Rea también y amigo, descubrió la banda hace poco y bueno, se ha puesto en primer lugar del club de fans. Ahora se está metiendo Evergrey en vena y está maravillado. Entonces se lo vamos a dedicar a él. Y bueno, es un tema en el que no sé si sabes que también canta la esposa de Englund, que se llama Karina Englund. Y utiliza, bueno, eso, utiliza el recurso de una parte orquestada y voces femeninas. La parte orquestada está a cargo de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, que, bueno, ya es ya una costumbre, ya no sorprende a nadie que cualquier orquesta sinfónica, un grupo de un cuarteto de cuerdas o elementos de este tipo, normalmente pertenecientes a la música clásica, ya estén presentes en el heavy metal, incluso en el metal extremo. Ya se ha convertido como en algo súper normal. Y bueno, no sé, Pablo, si quieres comentar algo más o ya escuchamos el tema. Como decía, creo que era Chuck Schuldiner de Death, let the music do the talking, o sea, que suena la música. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos callamos. Vamos a escuchar este In the Wake of the Weary. I'm wearing Bien, y Pablo, tenía que llegar. En 1988, una banda de Seattle, con un señor siempre preocupado de estar bien peinado, sacan, y con seguramente uno de los mejores compositores de la historia del metal, sacan un disco conceptual llamado Operation Mindcrime. Y bueno, yo lo tengo que decir, este es el disco de la polémica, este ha sido otro motivo para retar a Pablo a este careo, ya que en un intento claro y muy muy evidente de provocación hacia mi persona, sin nombrarme por supuesto, que para eso estoy yo medicándome, para estar paranoico, en un corsario que dedicaron hace un par de meses a... ¿Fue Pablo? Uh-huh. ¿Sí? ¿Dos meses? Más, pues, o menos, sí, dos o tres meses debe hacer, sí. Sí, hablando del disco Them, de King Diamond, pues vertió unas escandalosas declaraciones afirmando que era mejor disco que Operation Mindcrime, que además yo sé que era provocándome, porque además nadie te lo estaba preguntando. ¿Pero por qué dices? Pero si nadie te lo está preguntando. Mira, voy a echar más leña al fuego. Te voy a decir cosa. Dentro de la carrera de Queen's Rights, sí. No solo. No, es que Empire es mejor. Yo, la mejor vez que he visto a Queen's Rights fue en un. Sabes que he comprado unas esposas y me he atado a mi silla. para no levantarme. Por la ventana, tengo que seguir aquí grabando contigo y nos quedan tres o cuatro discos. Sí. Voy a ahondar más en eso todavía. Una de las mejores veces que yo he visto a Queen's Rights fue precisamente en una gira. Eso fue en el Gods of Metal. Bueno, había una tormenta tremenda, de eso da lo mismo. Ni un tema de Operation Mindcrime cayó. Con todo esto, yo no quiero decir, y que sin embargo la mayoría del set fue de Empire. Con esto yo no quiero decir que a mí no me guste Operation Mindcrime. Claro que me gusta, y de hecho yo creo que Operation Mindcrime y su éxito es precisamente lo que marca que luego, alrededor de este año 88 que estábamos comentando antes, muchísimas bandas e intenten hacer lo suyo mirándose en el espejo de Operation Mindcrime. Normal por otro lado. Pero tiene los pies de barro. Yo sinceramente, muchos, y tú mismo, ¿no? Tú lo ves un 10 de 10. Yo le veo de notable y oye, y está genial. No, venga, sigue, yo. De notable, porque el 10 lo tienen Empire y Rage for Order. Ahí. que te dejen buena marca esas esposas. Rage for Order y Empire para mí están por encima. ¿Por qué? Vale, las canciones desde luego que son espectaculares la mayoría de ellas, pero puntos filipinos que tiene esto, demasiadas partes habladas para explicar de qué va la historia, demasiadas, eso puntúa negativo. No, porque está sacando el metal paco que llevas dentro, total. Esto está siendo terrible para mí, Pablo. Venga, sigue, te escucho. Total. Y esas partes habladas, como decía, le restan puntos. Porque si no has conseguido hacerlo en la música, mal vamos. Pero pasa otra cosa. La historia, aunque sí que tiene de nuevo, se puede seguir. Y sobre todo, bueno, yo recomiendo, desde luego, a mí me gustó un poco más cuando ya lo pude ver. Este vídeo se llama Operation Video Crime, ¿se llama? Hubo varias ediciones. Luego, si quieres, sí. Yo explico un poquito eso. Vale, esa parte te la voy a dejar a ti. Pero yo me estoy refiriendo en concreto a, bueno, es un concierto, lo interpretan y además te intercalan lo que tú dices, además hay varios, no solo hay una, correctísimo. Intercalan en con una con imágenes de animadas, ¿no? De cómic, que además yo sé que tú eres experto en cómics, yo no, pero me gusta a mí mucho la línea que tienen. Y entonces la historia cobra un extra de sentido, que vale, porque si no. O sea, hay muchísimos matices que se pierden por el camino, personajes que se van a puntos negros sin resolver. Uh-huh. Y en ese aspecto, a ver, heavy metaleramente el disco sí es espectacular, las canciones son espectaculares, las buenas, sí. Porque tiene otras que no. Pero a nivel historia, sobre todo una, pero a nivel historia, y ahí es donde yo creo que King Diamond le adelanta por la derecha, y además le puede adelantar no solo con Dem, le puede hasta con The Eye, que puede ser un poco más flojo, aunque tiene ahí. La historia hace muchas aguas en Operation Mindcrime, muchas aguas, porque bueno, sí, que vale, tú ahora seguro que lo vas a desarrollar más, pero al final es un chico que como que le han lavado el cerebro, lo obligan a cometer unos crímenes y con un poquito de ayuda, y hay algo así muy oscuro que le impulsa a hacerlo, y un tal Dr. X y demás, y oye, qué bonitos los autógrafos de Dr. X que tiran en los conciertos, los papelitos con la tal, eso es muy, muy bien hecho. Todo genial, pero al final te quedas como estabas. O sea, no llega, y eso que el final apunta muy bien, ¿no? Cuando digamos toma conciencia el protagonista de toda la situación, y esa especie de no sé si el término médico adecuado, especie de paranoia, ¿no? De sí. Stranger al final, eso me gusta, pero le falta para llegar para mi listón al máximo. No me parece el mejor, insisto. Empire, con una línea que puede ser o no conceptual, y te digo lo igual de Rage for Order, parece que está mejor definido que Operation Mindcrime, a pesar de no tener ninguno de los dos una historia continua. Vale, pues yo voy a empezar haciéndote una pregunta. Dime bandas o discos que salieron después de Dem que trataran de continuar en esa línea. Vale. Que a lo mejor sí. esto al final, te estoy haciendo la pregunta y estoy pensando, ¿estás tonto? Esto es un argumento a su favor. Te va a decir, es inigualable porque es insuperable. Pues me has quitado las palabras de la boca. No es fácil imitar a King Diamond para nada, y no me refiero solo al timbre de la voz, por supuesto, ya. Pero a ver, que hay cosas, pero bueno, con todo el cariño, pero hay cosas menores, como bueno, hay mucho eso del mira, estuvimos hablando mucho una vez que estuvo Jaime, estuvo con Yayo, estuvieron en el programa, estuvimos hablando en Corsarios, hicimos ahí un que ellos tenían también ahí todavía el programa, hicimos ahí un mix, ¿no? Hicimos un cómo se llaman lo de un crossover, ¿no? Dicen en las series. Hicimos un crossover, estuvimos hablando de bastante de este tema de bandas de a mí no me gusta mucho esa etiqueta de horror metal, porque eso no quiere decir nada y quiere decirlo todo a la vez, ¿no? Pero los hay discípulos también, hay discípulos, pero es verdad, y eso hay que dárselo a Operation Mindcrime, digamos, la repercusión a nivel bueno, de conseguir mover las mareas en el mundo del heavy metal, vale, ese punto lo tiene, pero era porque era mucho más fácil hacerlo ahora que no nos oye nadie. Porque aquí, la gente lo ve. Tus últimos comentarios son golpes bajos que en posición no se permiten, pero bueno. Eso es, porque la gente lo escucha y dice, esto lo hago yo, y por eso tuvo tanto. Sí, esto lo hago yo, seguro. Bueno, yo te voy a dar algunos argumentos. A ver, todo esto siempre dentro de la coña, porque al final, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? O sea, ¿quién era mejor? ¿Pelé o Maradona? Es que da igual, o sea, porque puedes disfrutarlos a todos, de eso se trata, ¿no? Yo nunca entro en disquisiciones de estas, de si de verdad, ¿cuál de los tres primeros discos de Metallica es mejor? Pues es absurdo, yo me los meto los tres en vena y los disfruto, ¿no? Pero... Uh-huh. ¿Dónde está para mí el gran varios grandes valores de este disco, ¿no? Por un lado, que creo que es una intersección perfecta de diferentes corrientes musicales que había en ese momento, y que en este disco consiguen utilizarlas todas y que además tenga coherencia, y encima añadirle el halo de disco conceptual, contar una historia que para mí tiene más enjundia quizás de lo que tú aprecias, pero bueno, hay varios temas que explota lo que son las melodías de la OR, pero vamos, que cualquier amante de la OR, cuando escuchó I Don't Believe in Love y The Eyes of a Stranger, tuvo que haber roto a llorar, pero vamos, es que tú no te puedes contener. Si a ti te gusta Mark Free, si te gusta pues todos esos grupos, si te gusta Stryper, tú escuchas esta melodía y hoy día siguen siendo hiperpotentes, ¿sabes? 30 años después. A nivel de pro, toda la parte de los interludios, que lo comentamos en la primera entrega también de estos programas conceptuales, que los interludios es un recurso de los discos de metal, de rock sinfónico, y también se ha ido incorporando en metal progresivo y en los discos conceptuales, se utiliza mucho. Luego, la forma en la que están compuesto el uso de la batería y el bajo, no están compuestos pensando en que es un disco de heavy metal, sino que era que tenían que aportar una presencia y que tenía que tener mucha fuerza instrumental. Incluso en algunos momentos tienes un protagonismo, como hay solos de bajo o aparentes solos de batería, donde normalmente irían un solo de guitarra. Me sigue, ¿verdad, Pablo? Uh-huh. Esto en ese momento no lo hacía nadie. Eso es una forma de componer pensada en el jazz, que le vamos a dar protagonismo a todos los instrumentos, pero ahí están rompiendo un canon típico del heavy metal, y es que la guitarra tiene que ser el que rompa el solo, etcétera, ¿no? Luego, ellos venían realmente de la corriente de youth metal, y ahí seguían uh-huh. estando presentes los cambios de ritmo, la guitarra gruesa, las partes rápidas, toda la épica que quieras. Es que hay muchísima épica que juegan ahí con los coros masculinos, los sonidos que están introduciendo, la parte de los diálogos, que son cortitas, ¿eh? O sea, tú dices, es que me aburre la parte de los diálogos, pero es que a lo mejor hay, no sé, hay 30 segundos de un diálogo, ¿no? Y bueno, yo creo que he conocido, desde que yo escuché este disco la primera vez, uh-huh. un montón de gente que se acercaba al heavy metal, empezaba por este disco y después de ahí saltaba a todos los subestilos que te he comentado. Es decir, que hay gente que puede empezar por este disco y luego acabar escuchando Fate Warning, uh-huh. escuchando a lo mejor los primeros discos de Overkill, saltando a la OR con toda la escuela esa tradicional del West Coast norteamericano, o saltar directamente al metal progresivo, porque tú entras en muchas webs de metal progresivo y lo tienen registrado como si fuera una banda de ese estilo, ¿no? Para mí también logran un equilibrio entre los instrumentos difícil de lograr. Creo que Chris de Garmo aquí, que era el principal compositor, pues que se coronó. Y fíjate cómo lo notó la banda cuando se marchó. O sea, para mí fue ya dejar la banda herida de muerte cuando de Garmo uh-huh. Dejó el grupo, ¿no? Y bueno, Geoff Tate, este señor que quiere estar siempre bien peinado, se colocó muy arriba para mí entre los cantantes de metal. Que por cierto, ya supongo que te habrás comprado las entradas, porque va a interpretar Empire y Rage for Order completo en la gira de este año. ¿Ya te compraste las entradas, Pablo? Pues mira, fui a pesar de todo, fui a la... Bueno, a ver, estamos bromeando mucho, pero claro. Ahí, a ver, no es Operation Mindcrime, es incuestionable a pesar de todo. Fui cuando hacía Operation Mindcrime entero, pero luego al final, como acababa con canciones del Empire, pues era todavía mejor, ¿no? Pero muy de acuerdo, y es tentador lo que dices, pero tengo que comprobar un poquito a ver qué banda lleva. Porque incluso mientras los años que luego se mantuvo en Queensrÿche, como tú dices, sin Chris de Garmo, no era, a pesar de todo, no era lo mismo. Y mira que seguían la mayoría de ellos todavía. Pero bueno, eso hay que comprobarlo. También porque da un poco de... Sinceramente, yo el concierto que vi de Geoff Tate, el solo, estaba, bueno, la sala de bastante desangelada, oye, que estuvo chulo, ¿eh? Y lo que tú decías de Voivod, ¿no? El gusto de ver tranquilamente a... Yo ahora voy yo con mis recuerdos MTV, me acuerdo perfectamente cuando se estrenó, yo no les conocí en Operation Mindcrime, yo más jovencito, les conocí en Empire y salían los vídeos de Jet City Woman y todo eso, y bueno, pues era un lujo, ¿no? Decir, mira, estaba en la tele y ahora si estiro el brazo le quito el sombrero. Pero aparte de eso y de las todas las veces, ¿no?, que hemos podido ver a Queensrÿche en tantas encarnaciones, estoy muy de acuerdo en... También estaban en estado de gracia. Geoff Tate, sí. empezando por él, si pensamos en el vídeo del Stars de Dio, al final los que el que tiene el registro más amplio de toda la super selección de cantantes que hay ahí es él, los que mantienen las notas más altas cuando tocan son Halford y él. Bueno, es espectacular en ese sentido. Chris de Garmo, ojalá nunca lo hubiera dejado, porque el tono que tiene de guitarra, eso no lo tenía nadie ni lo va a tener. A nadie le suena, esto es lo que decimos, ¿no? A nadie le suena igual que él, ahora que volví a tocar con Megadeth, Marty Friedman hace unos días, pues igual que a un que lo claven, a nadie le suena igual el arpegio árabe de Holy Wars, pues a nadie le suena igual el sustain, claro, que tiene Chris de Garmo, no sí, le suenan igual a ninguno, por más que, sí, bueno, pues eso, aunque busquemos a todos los millones de imitadores y tributos que haya en YouTube. Luego, claro, la musicalidad que tiene, correcto, o sea, hay que tener en cuenta también, esto mola, ¿no? Que, y ya no se hace, como Queen's Right van creciendo hasta llegar tan arriba y con paciencia, sí, y perfeccionan un estilo de heavy metal que ya existía, ¿no? No es nada nuevo y no voy a hablar de Crimson Glory ahora, que se podría hablar, sino a nivel mucho más underground hay muchas, sí, bandas. Mira, hay un, sin ir más lejos, y de su misma ciudad, y en alguna, aunque no creo, que hablo de memoria ahora, me tiro un triple, creo que no grabó, de su misma zona, hay un vinilo recopilatorio que se llama US Pacific Metal Project. Puedo fallar en alguna palabra, y es que ahora, sí, tengo, ¿sabes lo que pasa? Que es como estamos grabando y tengo el móvil enchufado, si no me voy a quedar sin batería, me podría levantar a cogerlo, pero es que no, pues no llego desde aquí, ¿vale? Para comprobarlo. Pero que salen, por ejemplo, bandas como Myth, en la que estuvo Geoff Tate. Uh-huh. Y bueno, el estilillo sí que se ven cosas de ellos, de que Queen's Right, claro, luego perfeccionarían al máximo. Y en ese sentido, bueno, pues Operation Mindcrime es casi el mejor disco de Queen's Right, pero falla en, porque mira, y tú lo apuntabas, y es verdad, yo lo he hecho con, eso sí que lo he hecho con mala leche, yo te lo confieso, he resumido la historia como de una manera muy muy vulgar. El trasfondo que tú, sí, que tú, creo que al que tú haces referencia, es bueno, a ese control de las masas. Es un disco muy político, lo cual lo hace, sí, muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta, viniendo de que esto viene de Estados Unidos, sí, eso es, que bueno, es el epicentro de los negocios en cuanto a la industria del entretenimiento, y eso le da un vis arriesgado, y es muy muy interesante. Pero una de las cosas que yo también señalo para mal es que esa parte queda bastante desdibujada. No sé si tú estás de acuerdo, pero al final creo que es uno de los temas, empieza sobre todo en la cara, parece que es el tema principal, ¿de acuerdo? Sí. O sea, es el, aunque hace de decorado, ¿no? Para que, sí, sí, las historias se desarrollen, es el tema principal. Y en la cara B se pierde. A ver, no se, sí, pierde se todo, más, pero se difumina, sí, y el protagonismo lo recupera el prota, nunca mejor, lo cogen los personajes, ¿no? Lo, sí, coge, sí, y eso a mí no me gusta. Si fuera una película, eso nos rechinaría un montón. Con un disco parece que queda más, más disimulado. Pero a mí eso no creo que les, no sé, mira, no Queen's Right hace mucho tiempo que no, yo creo que no lo hacemos, no sé si seguro que Esky lo ha entrevistado, yo a Queen's Right en concreto no, pero sería una buena pregunta para ellos. A mí me gustaría saber si con la perspectiva del tiempo, hasta qué punto quedaron satisfechos, porque yo, y esto me lo, es una apuesta mía, yo creo que a pesar de todo este disco le debió pasar un poco como a Sabotage and Streets, o como algún uno que hablaremos luego, que al final, a pesar de tener tiempo para hacerlo y tal, había que sacarlo y a mí me da la impresión, está mucho más acabado que el Streets, que ya hablamos de él en su momento, sí, pero le falta un poquito más. Ya, bueno, con respecto a la historia que hemos estado comentando así por encima, hay una web, Pablo, no sé si te suena, uh-huh, que se llama redharandheavy.com. ¿Te suena de algo? Sí, sí, la conozco, sí. Sí, la conoces. Bueno, pues si buscan en redharandheavy.com/Queen's Right Operation Mindcrime, resulta que hay un redactor de ahí que te cuenta toda la historia, paso a paso. Que la contó precisamente porque iba a haber una gira en la que la banda, creo que ya con Geoff Tate, pues que iban a interpretarlo en su totalidad. Como una gira así de homenaje o de recuperación, ¿no? O sea, relativamente reciente. Bueno, pues no viene firmada por ti, pero es bastante probable que la escribieras tú, esta entrada de la web, ¿no? ¿Lo recuerdas? Pues fíjate, ahora que lo dices, Ahora que lo dices, se me había olvidado por completo está bien, eso es que estamos bien. Si tú las encontras, que estamos bien posicionados en Google, que nos peleamos mucho con esto, que de lo que yo no soy nada experto y mi compañero sí. Fernando sí, que es en lo del SEO y todo esto, pero claro. Pues es más que probable que lo escribiera yo. Mira, introduje en el buscador, Pablo Mayoral mintiendo y aparecía Operation Mike, la historia completa. Hablando en serio, sí que si alguien quiere leerla bien y no tiene que pasar por lo que hice yo, que fue coger el libreto e intentar traducirlo completo cuando tenía poco nivel de inglés, pero realmente las letras a mí me parecen muy buenas. Pues bueno, gira en torno a un personaje que se llama Nikki, que es una chica, una drogadicta que está en recuperación, desilusionada con una sociedad que considera muy corrupta, ¿no? Y ahí es donde aparece todo esto del trasfondo de cómo utiliza los medios de comunicación para engañarnos y todo esto, ¿no? Y bueno, luego aparece un grupo mafioso liderado por un tal Dr. X, que la voz la pone un actor británico que se llama Anthony Valentine, un actor de teatro que, por cierto, creo que falleció este actor. Y bueno, básicamente le manipulan para que vaya asesinando a diferentes líderes políticos, hasta que aparece Sor María, que es, bueno, Sister Mary, ¿no? Una uh-huh. que la nombran en varias canciones. Y creo que ahí es en ese punto donde aparece Sister Mary en la historia, donde tú comentas que seguramente se les va la escritura y sin darse cuenta, pues se centran demasiado en los personajes, porque es hacia el final, de la segunda mitad del disco, ¿no? Eso es la primera de la cara. Ves que para lo que teníamos en mente, algún vinilo sí que me he traído a la mesa, ¿sabes? Y es la primera de la cara B, y efectivamente es cuando el disco se rompe con el peor tema que tiene. Lo que pasa es que es necesario, y ahí es donde veo yo el fallo, es necesario para que la historia avance, para que cobre sentido, ¿no? Porque la primera cara A tiene muchísimo, muchísimo planteamiento, y para que pasen cosas, y precisamente la parte hablada, a mí se me hace eterno, se me hace eterna esta canción. Luego sí, se recupera el pulso, a ver, y está, eso también hay que valorarlo positivamente. Y Queen's Rights, desde luego, que torpes no son. Rápido te enganchan en cuanto acabas la tortura. Yo esta canción sí que si me pongo el vinilo me la salto, como en la primera trasca. Si es un CD estoy en el coche, la paso también, porque luego recuperan bien con The Needle Lies, que ya hay con toda la caña, claro, que tiene. Sí. O sí. El resto de la cara B es genial, o sea, el super single, ¿no? También el I Don't Believe in Love, y el final por todo lo alto de Eyes of a Stranger. Sí, sí, sí, sí, eso, todo eso está genial. Pero es que, claro, tampoco puedes quitar Sweet Sister Mary, porque si no la historia la partes por la mitad. No sé. Entonces, por eso yo... Este es justo el eslabón más débil que tiene Operation Mindcrime, es Sweet Sister Mary. De alguna otra manera, yo, mi apuesta es esa, que no acabo esto es un apaño, no es, porque no está, además, yo te digo, no sé cómo lo ves tú como superfan, pero a ti te parece, ahora te pregunto yo a ti, Sweet Sister Mary está a la altura ¿qué te diría yo? De Revolution Calling, por ejemplo, por decir no, una, para nada, no. Yo creo que, a ver, no hay ninguna canción que pueda mantener ese nivel, ¿sabes? Todas uh-huh. estas canciones que hay en la primera parte del disco, o sea, cuando empiezan Operation Mindcrime, Revolution Calling, Speak, que la vamos a escuchar, uh-huh. Spreading the Disease, o sea, es un subidón tremendo. Y yo te entiendo la crítica a Sweet Sister Mary, porque parece como que te corta el rollo, básicamente, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que es un recurso... Claro, que es como un recurso análogo al cine de acción. O sea, tú sabes que tú ves una película de acción y tú sabes que hacia la mitad de la película va a haber un momento romántico, o va a haber una escena en una cama, o va a haber algo así, algo tierno, porque te está dando la pausa para el subidón que te va a dar los últimos 20 minutos de película, porque hay una persecución espectacular, uh-huh. ¿no? Pues yo creo que tenían esa intención de hacerlo así. También es medio milagroso, Pablo, que la compañía aceptase publicar, ¿sabes? Que no les cortase esa canción, porque eso es lo que podía hacer gente que que hacía rock sinfónico como Pink Floyd, se te podía hacer una canción así. Pero esto se lo colaron a la compañía de discos, porque hoy día, ¿tú crees que una compañía aceptaría publicar un disco con un tema así? No sé si dura 8 minutos o así. Bueno, el caso es que yo creo que lo utilizaron como un recurso dramático, ¿sabes? Para... Sí, pero ellos, y mira, una máxima que también de la... Bueno, no sé de dónde habrá salido, pero lo decimos mucho tanto en la web, en Red Hat Heavy, como en Corsarios. A los mejores hay que exigirles excelencia. Y mira qué comparación. Tú te pones Empire, empieza fuerte, Best I Can, Thin Line, Jet City Woman. Vale, vamos bien, ¿no? Y hace falta, como tú dices, ¿no? Y además, como estamos hablando en un contexto de vinilo, que en un CD ya el orden de los temas ahora ya parece que los tiran y como caigan, ¿no? Pero no, aquí es importante porque, ya sabes, primeras partes, o sea, singles para en los surcos exteriores, tema tranquilo en el medio, bueno, esto es conocido. Mira qué bien hace de ese interludio que tú describías muy bien comparando con el cine de acción, la canción de Della Brown en Empire. Es perfecto. Sí. Es perfecto. Sí. Y ahora compáralo, mismo efecto, porque además, bueno, misma banda, mismo esquema, mismo efecto buscado. A mí de esto no me cabe ninguna duda. Compáralo con Sweet Sister Mary. ¿En dónde quedó mejor? Claro, está claro lo que dice Della Empire. Lo que pasa es que soy tan mega fan y adoro tanto este disco que en aquel momento me parecía maravilloso, porque lo que estaba haciendo era, en ese momento, repasar las letras mientras estaba ese tramo de disco, ¿no? O sea, y no soy nada objetivo a la hora de defender el Operation Minecraft, yo lo reconozco. Perdona que te corte, sí. Osvaldo, cosa. Sigue. En lo que sí que puedo defender, y parece que cobra más sentido, la parte cuando se lleva el directo ya, sí, con Queen's Rights, que por fin, sí, consiguen ser más o menos cabezas de cartel con cierta asiduidad en estos años, cuando, sí, se lleva el directo, sobre todo en las presentaciones, porque había en este tour había también, en algún caso iban de teloneros, no siempre iba hasta que ya despega tal, pero cuando son ellos las estrellas y pueden hacer este montaje de actores, se quedó también reflejado en el vídeo, ahí es verdad que ahora yo defiendo una cosa y la contraria. Sweet Sister Mary, en ese contexto, queda bastante mejor. Con la... ¿Cómo se llamaba? Sweet Sister Mary... ¿Pamela? Sí, es una cantante... Sí, sigue... Ha seguido colaborando con ellos y también apareció, uh-huh, en la segunda parte del disco, el de la historia. Pero no recuerdo ahora mismo cómo se llama. ¿Melissa McCarthy o algo así? Melissa... No me acuerdo bien. No, yo tampoco. He dicho el nombre este, bueno, de deberes para averiguar esto, para que se note también que nosotros aquí vamos diciendo lo que pensamos y no lo llevamos en un papelito. Pero ahí sí que cuando aparece ella en escena e interactúa con Geoff Tate y tal, eso queda bastante bien. Eso hay que reconocerlo también. Como dice a mí un buen amigo cuando estábamos viendo conciertos, y además precisamente me lo dijo hace la última vez que vimos a King Diamond, que viene muy al caso, decía, ¿cómo te gusta a ti el teatrito, a él es verdad, amigo Joaquín, le gustan las cosas un poco más sencillas. Eso es, sí, sí. Es bueno, oye, cada uno, ¿no? Y a mí es verdad, me gusta mucho, y ahí me parece que gana con respecto a lo que puede ser la experiencia de escuchar el disco, que yo este disco así de memoria, y yo no lo tengo, tiene alguna cara B, que bien podían haber quitado estos 10 minutos haber dejado una nota explicativa con un post-it diciendo que pusiera algo así como no sabemos muy bien cómo dar este giro, mira, esto lo metemos en una cara B. Oye, una cosa, de Idol, que hablábamos de los Wasp, que hablábamos, sí, hace unos días, en la otra parte, sí. Exactamente, en The Idol, en los singles hizo eso, tiene, y fíjate que a The Idol no le hace tanta falta, pero tiene uno de los singles de 7 pulgadas, en algunos de ellos, está la historia narrada por el propio Blackie, contada, vale, tranquilamente. Pues okay. Esto habría sido aquí una buena solución. Si es que nacimos para productores artísticos y no lo sabíamos. Sí, pero luego te digo que Mars Volta sacaba un libro de 100 y pico páginas y también un cómic, y tú me decías, pero esto ya es una liada, ya, si el disco no me interesa, ¿qué más será leerme los cómics? que no, claro, porque... no, Pablo, no puede ser, esto de Corsario, de defender una cosa y lo contraria, por favor, tienes que mirártelo ya, ¿eh? es la marca de la casa, no puedo evitarlo. Oye, bueno, un poquito de música, que... ¿no? ¿O qué? ¿O tienes todo ahí? ¿Tienes Arsenal todavía? Tengo, no es por atacarte, pero sí. Pues dale entonces. Mientras tú hablabas, encontré el nombre de la cantante, se llama Pamela Moore. Vale, que era ese. Ni para ti ni para mí. Yo he dicho Melissa Moore y tú has dicho Pamela no sé qué, mira, más o menos. Bueno, pues ahí se ha quedado en medio. Comentar pues que tuvo una gira mastodóntica y que les pasó una cosa, es que luego sacaron Empire y salieron de gira con Empire, que le llamaron Building Empire, pero la gente en los conciertos le pedía canciones de Operation Minecraft. Entonces, en la última parte de la gira de Empire, lo que estaban haciendo era un mix de prácticamente toda su carrera hasta ese momento, y dieron pie también al disco conceptual. Las ediciones, por esto que tú decías, de todas las versiones que salieron y en algunas teatralizadas. A ver, es que fue un disco como un éxito a largo plazo. Es decir, primero le interesó a la gente que escuchaba así como metal progresivo, la gente que seguía su carrera, luego le fue interesando a gente que no conocía la banda, y luego la gente de los discos conceptuales, y de repente era un producto que no se acababa nunca de vender. Se seguía vendiendo siempre. Entonces, aparte de sacarlo en ese momento en CD vinilo, sacaron el VHS del directo, y posteriormente, 10 años después, sacaron el DVD de ese VHS, ¿vale? De esa versión. Pero aparte de eso, en alguna gira estuvieron grabando lo que era el concierto completo con la versión teatralizada, que es lo que tú comentas, que un poco al estilo de lo que hace King Diamond también, que luego lo comentaremos, que están representando escenas de la historia en el escenario mientras se está ejecutando el disco, ¿no? Entonces ellos sacaron una versión que le llamaron Video Life Crime, y eso fue lo último que salió, que creo que salió incluso en VHS. Yo lo conseguí pirata porque en aquellos tiempos era prácticamente imposible poder comprar lo original, y ahí es donde salía Pamela Moore y hacían todas las representaciones y proyectaban también vídeos con los personajes. Luego comentar lo de la segunda parte, Pablo, así de pasada, que es infinitamente inferior, lógicamente, que la sacaron en 2005, un poco en la línea esa, pues de lo que han hecho algunos grupos, como Halloween también, de intentar desenterrar un muerto, que también Halloween sacó la tercera parte de Keeper of the Seven Keys y cosas así. Y bueno, la segunda parte, en el momento que salió, a todo el mundo nos pareció decepcionante, pero con lo que sacaron la banda posteriormente, hasta que se marchó Geoff Tate, resultó ser de lo mejorcito de esa época. Y además hay una canción donde canta y participa Dio, que seguramente lo más grande que haya hecho Geoff Tate en su vida es cantar una canción con Dio. Eso creo que ni él mismo tiene ninguna duda al respecto. Y quería dar otro detalle con respecto a cómo marcó también esta pregunta que yo te hacía antes, con toda la malicia del mundo, de quién le intentó imitar después. Pues fíjate, esta banda Faith Warning, que venía de hacer un sonido que era como youth metal, que no estaba claro si era metal progresivo o no, en el 86 hicieron Awaken the Guardian, pero en el 89, después del Operation Minecraft, sacaron Perfect Symmetry, que ya es un disco totalmente de metal progresivo. Y en el caso de Sabbath, que sí que sacaron Streets, pero es que antes sacaron The Gutter Ballet, que ahí empezaron a meter piano, empezaron a meter canciones largas, medias baladas, que justo después de la aparición de Operation Minecraft. Y yo estoy completamente seguro de que esto no es casual, ¿sabes? Que son bandas que estaban en esa onda y dijeron, vamos a subirnos un poquito al carro, porque mira, esto es como lo están petando ahora, ¿no? Y bueno, eso es lo último que quería meterme contigo antes de meter el tema ya. A mí, sobre todo lo de Face Warning, no me duele, porque es que además Awakening the Guardian es mejor que todo lo que hicieron después, y Spectre Within también. Ya aprovecho y lo suelto porque sí, Awakening the Guardian, que estuvo a punto de entrar en mi lista, pero no quería ser redundante. Ahí queda también. Y luego, bueno, mira, hablando de la segunda parte, de lo mejor que tuvo la segunda parte fue que por fin les pudimos ver en España. Ajá. Así que ni tan mal. Para la curiosidad y para la historia, sí. Cuando tocaron el Lord Carrock, al que hacían que mataban era el propio Marco Rubio, que le gusta Queen's Rights más que a ti. Y lo mataban ahí en el escenario. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escuchar un tema que no puede ser Sweet Sister Mary, porque entonces no. Pablo corta y ya deja de hablarme. Vamos a escuchar Speak, pero vamos, este disco hay que escucharlo al completo. Y vamos a retomaríamos con una historia de indios americanos. Ahora volvemos. Uh-huh. Bien, Pablo, y vaya sorpresa cuando yo leo en tu lista este disco de Riot de 1995, así que te cedo la palabra y te escucho. Sí, pues yo buscando de nuevo cuando preparábamos el programa, no querer bajar al underground más underground, porque tampoco tiene sentido, que eso como, bueno, pues ya lo hace, si ya lo hace Nacho todas las semanas en la Forja, no vamos a bajar sí. Nosotros, ¿no? Sí. Entonces, pero también huyendo un poco, después de ahora que nos hemos explayado bien a gusto sobre, yo creo que es, sí, alguien del heavy metal, ya sin salirnos de ahí, en ese contexto le dices disco conceptual, te va a decir Operation Mindcrime, seguro, el Seven Son y yo que sé, y alguno de King Diamond. Bueno, pues me apetecía buscar una banda popular, o relativamente popular, ahora podemos hablar de eso también, pero que a su vez no fuera tan de primera línea o no fuera tan conocida. Yo, además, con el corazón en la mano, Riot es uno de mis grupos preferidos. Creo que no hay un disco de Riot que no me guste. Cada uno con sus épocas, cada uno con sus peculiaridades, cada uno con foca o sin foca en la portada, da igual, porque están, creo que todos merecen mucho la pena. El caso es que antes de llegar a, vamos a hablar de Breath of the Longhouse, pero mejor, yo creo, es interesante, porque Riot no era la primera vez, ni mucho menos, que por lo menos, no voy a decir que se tiraran a la piscina, pero meter el dedito a ver si había agua en lo conceptual, sí que se había hecho. Riot siempre ha sido una banda pionera de todo, ¿no? O sea, temas de speed metal en los 70, ¿qué podemos decir? Cuando todo se hace más heavy, ellos precisamente lo que hacen es tirar al hard rock, cuando el hard rock manda, luego ya se vuelven súper cañeros. A mí esto puede ser discutible. Thundersteel, sin ser conceptual, siendo su disco más popular, pero sí parecería tener una cierta conexión. Privilege of Power claramente es conceptual, aunque, y a esto me duele porque me gusta mucho el grupo, como decía, pero cagada absoluta, ¿cuál? La de las introducciones, claro, ¿sabes? Es bastante, bastante inconexo, precisamente en este caso las introducciones lo que hacen es, en vez de unir, deslavazar el concepto general de Privilege of Power. Y el caso es que avanzamos en el tiempo, bueno, un montón de Riot también, es que creo que es importante incidir en esto, porque Riot inicialmente empieza en Nueva York, es probablemente, yo le podría poner la banda de conmemorativa de la primera banda del US Metal, y bueno, se tiene que, luego se vuelve a reformar en Texas, ¿no? Y no precisamente abrumados por el éxito, y luego se tiene que volver a refundar una vez más, porque después de The Privilege of Power, pues hay un también de nuevo un cisma, y de nuevo todo alrededor de Marreale, como es hasta que fallece, pues se rearma la banda y cogen un rollo muy rainbow, la verdad, unos nuevos músicos, que es muy, muy interesante el giro que dan después de haber estado vamos, en el speed metal más afilado del mundo, claro, no, normal, por haber tenido gente, bueno, pues de bandas de estas de Texas, precisamente, que es una escena en sí misma, ¿no? En el US Metal, al famoso programa que hicimos Kike y yo hace unos años, el que quiera, que vamos, lo escuchó mi padre y me dijo, oye, Pablo, escribe un libro, ¿sabes? Pues, sí, por supuesto. Vale, pues dentro de, es que era el COVID y estábamos muy aburridos Kike y yo, y entonces estuvimos hablando durante horas y horas y horas. Bueno, la escena de Texas, y para el que quiera ahondar más, ahí está el programa, es una escena en sí misma dentro del US Metal, músicos de Sey Slayer, bueno, muchas cosas, y llegamos por fin, después de esta larga y aburrida introducción, a Brethren of the Longhouse, que es curioso porque me parece que es uno de los discos, y Innsmore podría estar ahí, pero es que me parece un poco menos conceptual, aunque también tiene un trasfondo, pero sí, Brethren of the Longhouse sí que es un disco conceptual completo, de verdad, habla, bueno, te pone en el lugar de los indios nativos americanos, siendo conquistados, vamos a decir de nuevo, a pesar de todo, hay que viajar al año 95 cuando, oye, parece que no, y yo creo que eso se ha perdido mucho, pero tanto, ya no voy a decir solo de heavy metal, sino en los propios músicos, parece que la música tenía más relevancia. Lo que ha dicho este, lo que ha dicho el otro, en estos años fue cuando ¿cómo se llamaba? Sean O'Connor decía que si el Papa fuma porros y no sé qué, y la gente se volvía loca. Y ahora ahora sale, no sé cuál será el equivalente actual de Sean O'Connor, no tengo ni idea, pues alguno que dice mo o alguna cosa de esas, dice, y a nadie le importa, le importa ya. Pero en este contexto al que tenemos que viajar, y también por eso, igual que hablábamos de Evergrey, a mí Brethren of the Longhouse me parece un disco que puede tener su toque arriesgado, puesto que tiene una visión crítica sobre una parte de la historia que al final desde su propio país, ¿no? En Estados Unidos se ha procurado dulcificar, ¿no? Tanto en cine, o bueno, dulcificar o reescribir, según, ¿no? Tanto en cine como, ¿no? El Día de Acción de Gracias, que teníamos mucho hambre y mira, oh, pavo, qué bien, ¿sabes? Bueno, sí, sí. Obviemos todas las barbaridades, oye, que todo el mundo, o sea, todas las civilizaciones en posición dominante han cometido contra las otras y sigue pasando. Uh-huh. Bueno, pues es arriesgado por parte de ellos, tampoco creo que aquí estuvieran arriesgando mucho en plan comercial, porque Riot al fin y al cabo siempre ha sido una banda con todo el cariño, pero ha sido una banda de segundo nivel, manteniéndose gracias a, sobre todo, a ventas japonesas y al apoyo ahí, pero no, tampoco, yo no sé hasta qué punto, eso sería cuestión de preguntarlo, pero yo dudo que, vamos, dudo no, apuesto mi escasa fortuna que más real es, salvo algunos años concretos, pocos habrá vivido de la música, lógicamente, pero bueno, aún así, algo también por otro lado, se han mantenido y se mantienen, ¿no? Su legado sigue vivo en la actualidad. Y bueno, pues arriesgando lo que decíamos, ¿no? Esta parte económica para sacar tu arte en un disco que desde luego merece mucho la pena. Y yo creo que es de los que hay que, igual que decías tú, de bueno, lo podríamos recomendar casi de todos, ¿no? De todo lo que estamos escuchando. Hay que escuchar el disco entero. Yo creo que, mira, y ahora por echarte una chinita más, ahora que estás distraído, Operation Mindcrime se pueden escuchar los singles y tampoco pasa nada porque la historia es inconsistente, pero sí. Brethren of the Longhouse no es así. Tiene, yo creo que de nuevo y sin abuso, la historia está bien hilada. Es cierto, mira, ahora voy a un poco de autocrítica, no es la más profunda del mundo, tampoco es Pocahontas, vamos a ver, sí, pero sí. Porque sí tiene el toque serio, pero al mismo tiempo es verdad que puede me adelanto por si te quieres vengar, que podría ser un poco menos superficial, pero bueno, oye, así quedó. Y oye, y yo creo que es uno de los trabajos, también me apetecía por eso rescatarlo, es uno de los trabajos olvidados de Riot que no está de más que suenen de cuando en cuando por ahí y por allá. Yo quería plantearte que aparte del valor, como dijo, conceptual, y que además aporta, pues eso, una visión, una parte de la historia que no se presta mucho a lo que solemos escuchar en el heavy metal, parece una obra muy muy extraña dentro de la carrera de la banda. Recordar que hay un corsario que ustedes dedican a Riot, ¿verdad? Creo que de hace un año o así, más o menos. Bueno, yo recuerdo haberlo escuchado, ¿no? Y, sí. Y tú ves la portada de Thunder Steel y ves las portadas de este disco y no parecen la misma banda. Es que es muy sorprendente porque en esta portada se ve eso, un indio americano mirando a la luna en medio de un bosque, ¿no? Y Thunder Steel, ya, pues supongo que todo el mundo lo tiene en la cabeza y si no lo buscarán. O sea, parece como si fuera el tipo de disco de un proyecto en solitario de uno de los miembros que al final sale con el nombre de la banda, ¿sabes? Por lo que aparentemente es de diferente, ¿no? Sin restarle calidad musical, no lo cuestiono eso, aunque en cuanto al sonido ya lo advertías tú antes, que son más Rainbow y menos digamos, menos Judas Priest en este disco, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, es otra. También hay que verlo en contexto. Como decíamos, también el año 95. Año 95. Ahora, como han vuelto, pues parece que nunca se fueron. Pero todos los colorines, y que a mí eso me encanta, ¿no? Entonces, tú coges prácticamente al azar un disco ochentero y va a tener ahí un verde rechiscante, rojo hiriente, y sabes, sí. Y eso estaba completamente pasado de moda. Y yo creo, en ese caso, sí que pienso también que buscan dar otra. No solo aquí, ¿eh? Esto ya empieza después del fracaso de Privilege of Power, que no deja de ser un fracaso. Y además estaban un poco, aunque sea un gran disco, estaban un poco sin ideas. O sea, solo hay que ver, escuchar Marianne, y es que es More Than a Feeling hecha otra vez de Boston. Yeah. Bueno, y además, no, eso lo pensé. pensé yo en su momento y lo ha dicho, y luego lo comentaron en entrevistas, lo decía sí. Tony Moore en este caso. Bueno, en cualquier caso, buscan ya desde Nightbreaker, cuando se refunda la banda una vez más, yo creo que buscan dar sin perder el nombre, pero dar carpetazo. O sea, alguna de las portadas, Nightbreaker tiene varias portadas, ¿no? Tiene una que es como un, tiene un tiburón, otra que es un águila, que creo que es la de Japón, y luego tiene una, que esta yo creo que es la americana, que sí que tiene la foca Johnny, pero es muy oscura también, y ahí sí que enlaza mejor con la de Brethren of the Longhouse o con la de Ainsmur, que también es lo que has dicho bien podría aplicarse también a Ainsmur, muchas de las cosas que estamos hablando, de hecho, porque es la misma etapa, así que avanzamos un poquito más en el tiempo, y con Sons of Society se intentó, yo creo, una vuelta. También el disco tiene más ese rollo más no me atrevo a decir clásico, porque yo diría que clásico de Riot más bien es Restless Breed y Born in America, pero clásico Thundersteel para entendernos mejor, y que los dos previos, pero sí, es una etapa muy marcada y muy corta, ¿no? Dentro de la propia carrera de Riot, en la que intentaron hacer esto diferente, y bueno, siendo la gran banda que son y siguen siendo, vamos, a pesar de seguir, es que yo hay que defender, mira, soy muy crítico con esas cosas, pero yo creo que sí es justo que los Riot actuales, rebautizados a Riot 5, se continúan el legado, ¿no? Es una pena que se pierdan las canciones, y además, oye, bueno, pues con la formación más o menos es gente que estuvo allí, no es uno y cinco colegas. Así que eso está bien, y por eso me apetecía recalcarlo. Pero vale. volviendo a Brethren of the Longhouse, también yo creo que son discos buenos, o sea, es un disco bueno, como sus dos, como su hermano mayor y menor inmediatamente, pero que han quedado completamente olvidados. No se escuchan. Entonces, no es habitual. Y yo reconozco que soy el primero, pero por una cuestión, que si voy a escuchar a Riot, puede que no sea el primer disco que me ponga. Pero no es porque me guste menos, sino porque es que este, que enganchando de nuevo con el argumento que tú decías, es que este hay que oírlo entero. La experiencia no queda igual. Entonces, bueno, pues lamentablemente este tipo de obra está concreta en el mundo actual, en el que sentarse como 40, 50, 60 minutos a escuchar algo, me aburro. Yo 15 segundos de TikTok y déjame en paz. Sí. Y espérate a ver si los aguanto o no. Bueno, pues ha quedado obsoleto, pero bueno, para quien no le guste ese tipo de cosas, claro, ha quedado obsoleto, pero oye, merece muchísimo la pena, pues como Indiana Jones cuando empieza a soplar ahí, quita el polvo de las ruinas y ya pone en el arca perdida, pone el palo para encontrar la tumba. Pues esto igual, pues merece la pena sacarle el polvo a Brethren of the Longhouse, del cual ni los propios Riot se acuerdan, lo cual es lógico porque en esta época solo estaba Mike Flint, y de los actuales me refiero, y oye, que suene un poquito. A ti, mira, te pregunto a ti, que porque decías en cierto modo, bueno, que ha sido un redescubrimiento, vamos a decir, o no sé si había sido o no primera aproximación. ¿A ti qué te ha parecido? A ver, no es la música que yo suelo escuchar mucho, luego yo tengo... De Rayo tengo un trío de discos que me parecen una maravilla. Tú has nombrado el Thundersteel, que para mí es el Painkiller antes del Painkiller, por llamarlo de alguna manera. El Privilege of Power, que fue un fracaso aparentemente, pero a mí me encanta ese disco. Y el Immortal Soul, que me parece un discazo. Entonces, cuando yo escuché esto, que bueno, yo te hice escuchar a ti Smashing Pumpkins, tú me haces escuchar esto. A mí hubo dos cosas que me chocaron. Una, el sonido, ¿sabes? Que sí, sigue siendo rock, pero que a mi entender como que le falta un poco de alma, ¿sabes? Le falta un poco la fuerza del sonido que yo tenía en mi cabeza de lo que eran Riot, ¿no? Sí. Y por otra parte, me sorprendieron mucho en una cosa que me di cuenta, que te lo iba a preguntar yo ahora, así que hago de gallego y te devuelvo con una pregunta. la presencia de las versiones en este disco, porque siendo un disco conceptual y un disco supuestamente que ha sido pues eso, escrito por ellos, tú sabes que metieron dos versiones en este disco. Sí. A mitad de disco está una versión de Gary Moore, que es Out in Correcto. The Fields, ¿vale? Uh-huh. Y utilizaron de introducción una parte de la banda sonora del último Mohicano, que, que me sorprendió bastante. Eso no es habitual. No, yo te contesto, pero con una teoría, porque no lo sé seguro. Pero esto pasa lo siguiente, o sea, Riot en estos años a nivel Estados Unidos están desaparecidos, ¿vale? Sí. O sea, luego, de hecho, a raíz de Breath of the Realms of the Longhouse consiguieron volver a Metal Blade y sacar unos cuantos y hacer alguna cosita, ¿vale? A nivel Europa, pues tampoco estaban en su punto top, de hecho, no en esta... Esta gira no pasó por España, evidentemente. Riot han pasado muy poquitas veces por aquí. O sea, hasta la actualidad me refiero, estuvieron muchos años, que creo que la primera vez que vinieron, de nuevo, me estoy dando muchos triples y eso tenía que tenerlo apuntado a la mano a boli, pero bueno, vinieron con Anvil y con, creo que Riot, Anvil y Agent Steel a Barcelona solo en una gira, pero en la gira siguiente, creo, incluso en la siguiente. No sé, recuerdo si en Anismore o Sons of Society. Luego ya tuvieron que pasar otros 7, 8 años para ir a la Tarfe, ¿no? Ya fueron a la Tarfe Vega Rock, el festival aquel, en el 2002, 3, 4, no recuerdo exactamente. ¿Por qué todo esto? Porque si la banda se mantenía viva, era por Japón. Japón, de hecho, este es la, igual que hablábamos de las portadas de Nightbreaker, Dresden of the Longhouse, si yo mucho no me equivoco, está editado primero en Japón, donde el tema de meter los bonus y darte más material a cambio de tu dinero viene dado de que por la fluctuación del yen. Esto es muy, pues sigue pasando, ¿no? El disco japonés con tres bonus, lo que sea, o con un parche, o con lo que se te ocurra. ¿Por qué se hace esto? Porque la fluctuación del yen lo que hace es que en muchas ocasiones, para un japonés de a pie, pues le sea más barato comprar de importación, por ejemplo, a Corea del Sur, ¿vale? El mismo disco. Pero entonces, y el mercado del disco en Japón es grande, o por lo menos lo era, tú vas a ver cómo estaban ahora, ¿no? Si estamos nosotros como estamos, pues ellos también se habrán visto afectados. No sé hasta qué punto, ni idea, pero mercado, o sea, hay una cosa que es cierta. Muchísimas bandas, particularmente en estos años, y Riot es un buen ejemplo de ello, si siguen activas es por Japón, igual que muchas bandas que aquí nunca, hablando mal, nos han comido un cagao aquí. En Japón, sin embargo, han conseguido sobrevivir. Incluso Ingui ha sobrevivido mucho. Fíjate la estrella que es, ¿no? Gracias a Japón. Entonces, ¿qué pasa? Pues para que al japonés le merezca la pena comprarse el disco de su tirada nacional, se hacen este tipo de cosas, ¿no? Rellenar el minutaje. También son los años en los que ya, yo creo que aproximadamente entre el año 90 y el 95 es el año en el que el CD se impone. De tal manera que hay que llenarlo como sea. ¿Vale? Sí. Hay que llenarlo como sea. También Riot, oye, había hecho sus versiones anteriormente, ¿no? Muchas veces venía, pero claro, en discos con minutajes un poquito más bajos. Entonces, cuando el disco es bueno, en Japón no va mal y tal, entonces se empieza a ofrecer por aquí y por allá, y al final este disco sí tiene su lanzamiento mundial. En este caso, además, sí que mantuvieron la portada y tal. Bueno, pues yo creo que el hecho de que tengan esa, la versión de Gary Moore, que por cierto mola, pues entonces viene dado por una circunstancia más de negocio que artística. A ver, dentro de lo que es el disco, bueno, no está mal, porque la canción de Gary Moore tiene un contexto irlandés independiente, ¿no? Es de lo que habla. Y bueno, pues en cierto modo podría empastar aquí en cuanto a idea, porque si no, a ver, como tema es un anacronismo, ¿no? Porque él habla de Irlanda del Norte Out in the Fields, no de Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos antes de ser Estados Unidos. Pero en espíritu, sin embargo, sí que yo creo que sí que encaja por el tema de, bueno, pues por el tema rebelde y de defensa de lo que es tuyo, ¿no? Sea sea un irlandés, sea el indio de la portada de Brethren of the Longhouse. Pero sí, contestando sí. a tu pregunta de una manera un poco ya sumarizando, que no sé si existe en español, pero en inglés sí, sumaráis, pues entonces creo que está ahí pues porque los CDs había que llenarlos y porque originalmente la primera tirada es japonesa. Bien, bueno, pues Pablo, creo que toca escuchar un corazón herido, ¿te parece? Uh-huh. Eso es. Es el tema que has elegido, que se llama Wounded Heart, y bueno, continuamos con un disco que a ti te maravilla, de Smashing Pumpkins, ahora volvemos. Bien, Pablo, y esto es lo que toca. Si tú te lías, si tú aceptas mis propuestas, pues te van a pasar cosas raras, como de haber tenido que escuchar un disco de Smashing Pumpkins, que además ni siquiera es de los más conocidos, y que fue un fracaso comercial, como es Machina, Pero bueno, me lo perdonas, ¿no? Cuando nos conozcamos en persona, sí, te invito a un par de birras y resuelto esto. Yo, mira, voy a contado tal cual. Cuando lo vi en la lista pensé, a ver, a mí pensé, joder. Bueno, no. Hablando en serio, me llamó la atención porque yo no, nunca me han gustado. Nunca me han gustado. Ya. Es más, Tankings no tiene nada que ver. Pero a mí, con todo, y a pesar de luego mantener mis gustos inalterables desde los 9 años, ¿vale? Pues sí me gusta probar y sí me gusta conocer. Cuando me puse a escuchar el disco, lo que tú dices, pensé, muy desconocido, ya tú me lo has confirmado, muy desconocido tiene que ser esto, porque yo esta portada ni la he visto directamente, y otra cosa no, pero yo, oye, yo enredar en las tiendas de discos y tal, lo he dejado de hacer cuando han desaparecido las tiendas de discos, prácticamente todas, yeah. Pero salvo ir a enredar a las estanterías de discos Cucos en Santander, cuando voy para allá, un saludo a la única tienda a la que sigo yendo y no compro por internet, y pocas cosas más, pero no me sonaba ni la portada, lo reconozco. Luego, bueno, pues allá al pincharlo me llevó al verano del 94, 95 o algo así, que el primer disco, sí, de ellos, sí, supongo que será el más famoso, porque yo estaba en Inglaterra y estaban por todas partes y era horrible, creo que igual era el 94. Yo recuerdo que compré nuevo el Chaos AD, sí, en una cinta, sí, huyendo, sí, de me puedo equivocar. Bueno, el caso es que lo puse y es que yo oí cantar al hombre este, al Billy Corgan se llama, ¿verdad? Sí, Billy Corgan. Sí. Y dije, me invadió la misma sensación que, mira, en este caso mis padres, siendo amables, cuando estaban en Inglaterra, me mandaban algunos recortes de prensa de cosas de música. Y no sé qué les había pasado a estos, que me lo mandaron algo. Y dije, sí, pero papá, mamá, con el buen criterio que habéis tenido vosotros siempre. Y ahora, a mí esto no es para mí. Pero bueno, en cualquier caso, no. Y además, mira, te digo, en muchas de los discos que tú me has propuesto, me han llevado a escucharlos más, me han llevado a decir, yeah, oye, sí, pues sí. A apuntar a esa lista infinita de pendientes, ¿no? Cuando eres uh-huh. inquieto, y yo soy inquieto y metalpaco a la vez, tampoco vamos a ir de lo que no somos, ¿vale? Pero sí, sí me gusta probar y en algún caso decía, bueno, pues esto voy a ahondar más, o esto igual un día bueno, y no, y es más Pumpkins, la verdad, como dicen ahora los chavales, Facepalm. O sea, poner la palma de la mano así en la frente, como, ay, Dios mío, no, nunca he podido con ellos. Y oye, que otras veces cuando vuelves tan atrás redescubres y dices, oye, tal, pero mira, yo soy un heavy recalcitrante y no puedo con esto. Sí, bueno, lo entiendo perfectamente. Además, estamos hablando de un señor que tiene una mente hipercreadora, al mismo uh-huh. tiempo que le comen los demonios, porque históricamente se ha sabido que tiene muchos problemas de salud mental. Uh-huh. Esto es un tema, por ejemplo, que conoces a Vane Ballon, Pablo. Sí. Uh-huh. Vale, pues una vez, ahí comunicándonos a través de las redes sociales de Facebook, le propuse la posibilidad de hacer algún programa hablando de la salud mental en los músicos, de cómo uh-huh. afecta para una cosa o para otra. Como muchas personas que tienen un talento descomunal, al mismo tiempo tienen numerosos demonios internos que se manifiestan en forma de problemas de salud mental. Y, uh-huh. y es un proyecto que tenemos ahí pendiente. Y bueno, Smashing Pumpkins es Billy Corgan. Es decir, es un proyecto salido de su cabeza. Y según él ha estado emocionalmente en su vida, pues ha ido reflejándolo en los discos que hacía. Los primeros discos son de mucho guitarreo, se les consideró que estaban dentro del grunge. Según ha ido desarrollando su carrera, tienen otro disco que seguramente sea el considerado como el mejor de ellos, que es Melancholy and Infinity Sadness, que este uh-huh. igual te suena por el título. Ese es el que yo conocía hasta la portada. Vale, era un disco doble que tenía toda la intención del mundo de tratar de explorar todos los estados de ánimo que se pueden reflejar en el rock. Básicamente esa es la intención. Entonces son 20 y pico canciones, que unas están llenas de furia, otras de complacencia, otras son introspectivas, otras son de mucho dolor. Y bueno, es fiel reflejo de esto, ¿no? Yo creo que en este disco él intentó hacer varias cosas. Una era hacer como un Melancholy a menor escala, que fuera más comprimido, con una producción más actualizada, porque él también siempre ha estado muy interesado en la calidad del sonido, y al mismo tiempo estaba tratando de convencer a la discográfica de que le dejaran continuar, o sea, que mantuvieran el contrato. Y la discográfica estaba pensando en cerrar el chiringuito porque el disco anterior de ellos, que se llamaba Adore, había sido un fracaso comercial, y al mismo tiempo salvar la banda, porque se estaban dando de hostias mientras estaban grabando este disco, ¿no? Entonces creo que fue un intento desesperado de lograr todo eso, y no le podía salir, no había forma de que saliera. Pero ¿qué pasa? Que para mí tiene un valor porque es un disco conceptual y nos obliga a plantearnos cuáles son los límites del rock y del metal. Ok, esto que nos planteamos muchas veces cuando escuchamos este tipo de banda. A ver, ¿esto sigue siendo rock? ¿Esto sigue siendo metal? Por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas de David Bowie cuando sacó aquel proyecto que se llamaba Tin Machine? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Vale, pues ahí contrató un guitarrista que era La Caña, que no me acuerdo cómo se llama. Pues ese disco es casi heavy metal, pero él nunca, David Bowie nunca quiso hacer heavy metal, pero ese disco lo es, ¿no? Y entonces en este caso creo que es a la inversa, que se supone que Smashing Pumpkins estaba encuadrado en el grunge, estaba encuadrado en el rock, pero tú escuchas estas canciones y como hay un... Él intentó que hubiera un hermanamiento entre las guitarras y los sintetizadores. Entonces te choca a tus oídos, Pablo, que tú, por mucha buena voluntad que tengas, de quiero escuchar un poco de todo, quiero probar, pues te choca un montón, porque no es a lo que estás habituado. Así es. Sí, claro. Él mismo, cuando le preguntaban, bueno, ¿y qué estilo es este disco? Él se inventó un estilo, así por su... porque yo lo valgo, ¿no? Y le llamó proto-cyber-metal. Y ahí se queda eso. Se supone que tú escuchas eso y que va a ser un disco cercano al metal industrial, o incluso más cercano a Voivod, de lo que antes hablábamos, ¿no? Pero aquí no hay rastro de eso, ¿sabes? No hay nada de eso. Y bueno, con el paso de los años se ha sabido que también estaba algo frustrado el proyecto, porque él primero le propuso a la discográfica, que por cierto olvidé el nombre de la discográfica, hacer un álbum conceptual basado en una estrella de rock imaginaria. Y cuando los ejecutivos, que le iba a llamar Zero, ¿vale? Cuando los ejecutivos escucharon la historia, le dijeron, mira, nosotros ya hemos escuchado Ziggy Stardust, ¿vale? Y Billy Corgan se sintió súper ofendido, porque le estaban llamando imitador, ¿vale? Entonces, él básicamente dijo, bueno, me cago en todo, no puedo renunciar al contrato porque esta gente son los únicos que me van a sacar el disco, entonces voy a descargar todo mi cabreo en un disco sobre las pérdidas. Entonces, él concibió esta obra en el que cada canción está hablando de una forma distinta en la que un ser humano puede perder algo en la vida, ¿no? Y fue Virgin Records, me estoy acordando ahora de esto. ¿Ibas a comentar algo, Pablo? No, Didi, pues vale. Estoy escuchando vale. Y aprendiendo, porque además, vale. Mira, te digo, yo evidentemente para esto, pues he tirado de... Yo aquí no tengo un bagaje ni un conocimiento y tal, y había tirado de Wikipedia, pero es muy superficial la información comparada con la que tú estás dando ahora, en la cual todo cobra sentido. Pero sí te digo una cosa, yo, desde el momento en el que las guitarras tengan la ganancia, la distorsión tan bajita, nunca van a ser heavy metal. Ahora que no nos oye claro. Nadie. Sí, no, perfecto. Me parece una idea muy buena para establecer el límite. Porque en los discos anteriores, la distorsión no era así, ¿sabes? O sea, esto creo que fue otra experimentación que él hizo, y que por otra parte es coherente en el sentido de que si tú quieres reflejar ciertos sentimientos en algunas canciones, no puedes mantener esa distorsión, ¿vale? En eso estamos de acuerdo. Antes hablábamos, por ejemplo, de la épica de canciones que está en Operation Mindcrime, que si hay una canción que está llamando a la rebelión, pues las guitarras te van a poner los pelos de punta y te van a dar ganas. O sea, imagínate el aquel riffazo, ¿cómo se llamaba esta banda? Chesten. Sí, que sí. Se llamaba aquella canción Raise Your Fist and Yell. O sea, eleva tu puño y grita, ¿sabes? Sí. Ahí tú tienes que afinar la guitarra así. O en Stand Up and Shout de Dio, ¿no? O sea, tú escuchas esa guitarra y tú dices que estoy aquí haciéndome la comida y voy a salir a correr al patio de mi casa, ¿sabes? tengo que salir a pelear, ¿no? Esto es intencionado, ¿vale? También dentro de lo que son las personas tan obsesivas con el tema de la música, que él era así. Tu cabreo fue tanto que él tenía como 30 y pico canciones y como Virgin, lógicamente, solo le dejó sacar este disco, él dijo, pues por mis cojones yo voy a sacar la secuela, y le llamó Machina 2 y lo sacó online, él por su cuenta, es decir, se lo grabó en su casa y lo compartió en una página web. Y es un disco como una rara avis, ¿no? De su discográfico, porque no está en físico realmente, ¿no? Y bueno, él, ya he comentado lo del motivo principal de cuál era el concepto que quería reflejar. Supongo que con esto que he comentado de el trasfondo de sus problemas mentales, la tendencia a tener depresiones periódicas y todo lo que él quería volcar en su música, pues tenía que salir un producto limitado a 4 o 5 personas que le interesa este tipo de cosas, y que en general, pues la gente que pueda escuchar, que les conociera por el grunge, ya les perdió la pista y dejó de interesarles, ¿no? Y bueno, por último, lo que acabó por hundir el disco fue que en uno de los temas, que se llama Try, la MTV se lo censuró. Y ya la discográfica le dijo, mira, Billy Corgan, coge tu historia y vete a tomar por culo, básicamente, ¿vale? Porque el vídeo, dentro de las pérdidas, habla de la pérdida de la... En este caso, es una pareja que está consumiendo drogas por vía intravenosa de forma continuada, ¿no? Es una microhistoria, el vídeo, y se ve el trasfondo de que lo que les ha llevado a eso es que ambos querían ser felices, pero sus familias no les dejaban, básicamente, ¿no? Y que acabaron, eso, autodestruyéndose por la vía de las drogas, y como eran imágenes muy explícitas de que utilizaban drogas por vía intravenosa, la MTV censuró el vídeo, lo cual ya a Virgin le acabó de llenar el gorro y ya rompió el contrato con ellos, porque dijo, bueno, si ya la MTV, que es la vía de comercializar, de buscar a tu público joven, que tú quieres conectar con ellos, si ya no me dejan emitir el vídeo por esto, pues peor, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el vídeo refleja todo lo contrario. Es que no es para nada un intento de venderte qué guay son las drogas, métete un chute. Es todo lo contrario. Es precisamente, tiene un mensaje muy pedagógico de puedes tener circunstancias vitales que te lleven a esto, pero tienes que evitarlo. Tienes que pedir ayuda antes o si te metes en esto de las adicciones, pues puedes acabar así directamente, ¿no? Y bueno, acabo ya el discurso y te torturo con un tema musical, ¿te parece, Pablo? Sí, pero yo, mira, tengo una, me queda una duda, no quiero dejar una cosa, sí, una cuestión atrás. Yo pienso, mira, contraponiendo lo que tú, como tú has explicado, con la percepción que yo he tenido cuando lo he escuchado, yo, bueno, a ver si estás de acuerdo con esta frase. A ti te gusta más que a mí porque tú lo entiendes mejor, más allá de la música, ¿no? Profesionalmente. ¿Cómo lo ves? Sí, te entiendo. No, a ver. ¿Cómo lo ves? A ver, que yo no quiero, ni... El único disco que se me ocurre que tenga que ver con el derecho es uno de un grupo que se llamaba, creo, Liar, que no tiene nada que ver ni para mencionarlo aquí. Y tampoco es para tanto. Pero yo creo que efectivamente, o sea, sinceramente, para sacarle todo el jugo, ahora no estoy hablando de la música, que también daría, ¿no? Y tú además lo has expuesto perfectamente. Pero aquí, para sacarle el jugo, hay que tener un interés de base extra y un conocimiento extra, diría yo. Bueno, quizás sí, pero no es tanto por un tema de interés profesional, sino que yo esto, una vez hablando con Quique Moyá sobre un posible tema de debate que le propuse para un programa, un REA, lo que le propuse es lo que te voy a responder a ti ahora, ¿no? De mis motivos. Es que una de las cosas que a mí me apasiona de la música es que te permite expresar un montón de sentimientos y emociones que de otra forma no se puede hacer. Eso es lo que a mí me engancha y me enganchó desde que era un chaval y empecé a escuchar esta música. Es decir, tú hablas con la gente que escucha metal extremo y si profundizas con ellos, ¿sabes? Más allá de la tontería de que me gusta esto para ligar con las pibas, no sé qué, y todo este rollo, ¿sabes? Esto que te dicen, no, me hice músico para intentar ligar y toda esta historia. O como dice Coverdale, o sea, yo quería ser cantante porque era la forma de que todas las tías se fijasen en mí, básicamente, ¿no? Claro, no se iban a fijar en Tommy Aldridge, el pobre que lo tenía ahí. El caso es que para mí en la música, no solo heavy metal, sino en general, me permite conectar con emociones que a lo mejor yo no encuentro otra vía para expresarlo, ¿no? Y dentro de toda la gama de sentimientos que puede tener un ser humano, si te das cuenta, lo que es el heavy clásico o el metal, digámoslo así, puede andar cortito en algunos aspectos. Porque antes decíamos, si tú puedes incitar una revolución con ciertos discos, puedes también pensar en la rabia, en descargar esto, la destrucción o lo que tú quieras. Pero a lo mejor hay sentimientos que no se puede expresar de otra manera. Entonces, eso es lo que me engancha a mí más para experimentar todo tipo de sonido. Y no sé si te estoy respondiendo, Pablo. Sí, no, me queda muy, muy, muy claro. Yo creo, sí. Está claro. Bien. Pues ahora hay que ejemplificarlo, ¿no? Sí, vamos a escuchar un tema que se llama Eye of the Morning. Y bueno, si la gente quiere probar sonidos extraños, pues que se adentre en este disco. Y luego vamos a dar un salto total, porque me vas a llevar en volandas al power metal más primario y otra banda de culto, ¿no? ¿No, Pablo? Vale, completamente. Bueno, pues venga, Smashing Pumpkins, Eye of the Morning. Radio. Bueno, Pablo, y ahora te vas a ganar el amor incondicional de mucha gente que escucha Rea, que sabemos que tira mucho para lo clásico y que cuando suenan los primeros acordes de los discos, el primer disco de Halloween, pues uh-huh. que se le saltan las lágrimas, ¿no? Y en este caso, tú quieres hablar de una banda que se llama Scanner, Casi Nada. Sí, sí, sí, un grupo, una joyita, desde luego que Scanner son, es una pena que no tengan, oye, por lo menos estamos hablando de ellos aquí, ¿no? Pero claro. Pero no tienen el predicamento quizá que merecerían por, bueno, pues por mil historias de negocio que igual hoy no vienen al caso. De hecho, es curioso, es otro de los primeros nombres que a mí me vinieron a la mente de cara a que quería traerlo a ponerlo aquí encima de la mesa. Estamos hablando del disco de Hyperface, que es el primero que sacó la banda. Muchísima gente, yo me he apuesto, vale, ahora sí, como somos todos muy orgullosos y todos nacimos sabiendo, te digo yo que muchísima, muchísima gente no sabe que este es un disco conceptual y es normal que no lo sepa. Por una razón muy clara, es que no lo parece. Es decir, sí que parece que el concepto está claro, ¿no? En cuanto a la portada y una ambientación futurista, pero claro, aquí es que el desarrollo de los temas, el tracklist del disco, es diferente al cómo se editó a lo que estaba planeado, de tal manera que, claro, yo cojo mis, creo que tiene 8 temas, ¿no? Si no lo recuerdo mal, los ocho temas, y estaban hechos de tal manera que tuviera una cierta coherencia. Tampoco nos vamos a engañar, que tampoco es la historia más profunda del mundo, pero Noise Records pues decidió reordenarlas a su gusto. Así que la fama, y volvemos a recomendar ese libro que se llama Damn the Machine, sobre la historia de Noise Records, que es muy muy interesante y habla también de muchas grandes chapuzas que hicieron. Esta quizá pasa más desapercibida porque Scanner, a nivel de popularidad, no deja de ser un grupo menor. ¿De qué va este disco, más o menos? Pues va de aventuras y batallas intergalácticas en el espacio, y lo digo así en alto y me da hasta vergüenza, pero así porque suena un poco regulinchi, la verdad. Es un poco, puede ser, se podría decir que es algo infantil, bueno, pues tampoco, porque oye, sí, incluso la propia portada, ¿no?, destila una cierta violencia que no está nada mal. Luego también esto es un momento, hay que pensar, estamos en Noise Records, casa de Halloween, que en estos años intenta replicar el éxito de Halloween como sea. Me da igual que sea con Chromin Rose, me da igual que sea con Mania, me da igual que sea con otros más desconocidos como Helicon. El nombre que se quiera, es la carrera por volver a hacer que alguien, me imagino yo unos gritos ahí, que alguien haga otro Keeper ahora mismo. Pues sí, sí, por ahí debían ir los tiros, ¿no? Y entras por la puerta, oye, tengo un disco conceptual contratado, empiezas a grabar. Bueno, en cualquier caso, Scanner lo hacen bien, Scanner lo hacen muy bien. Hemos citado, mira, ahora es que todavía lo estaba escuchando precisamente, los Helicon estos, bueno, pues lo intentaron. También es conceptual su disco, por cierto, uno de ellos, vamos. Pero es un intento muy muy muy pobre, la verdad. Pero el de Scanner no, el de Scanner es muy bueno. Yo creo que lo que le pierde precisamente es que es muy duro. Es muy duro. Ahora, como a todos lo llamamos power metal y nos quedamos tan anchos, no vamos a ahondar tampoco en eso, que no viene al caso. Pues muy bien, pero es un disco que además, a diferencia de algunos de los que estábamos comentando, te lo puedes escuchar. Las canciones son tan buenas que, aunque se pierda la historia por el camino, porque no deja de ser, pues eso, esas aventuras de ese personaje espacial en esos mundos a lo, digamos, Star Wars o Galáctica Estrella de Combate o muchas más cosas que yo no conoceré, pues tiene, las canciones valen por sí mismas, pero esto hay que, dicho en una época tan digital, igual se pierde, pero si se escucha siguiendo el orden del vinilo, de repente aparece la historia, ¿no? Es curioso. y aún así tiene vida propia las canciones. Está muy bien. Yo no puedo más que, a ver, puedo recomendar este y la mayoría, que no todos, los discos de Scanner, porque si nos vamos un poquito más adelante y pensamos en Terminal Earth, que fue la continuación de este Hypertrace, tienen hasta un poquito de conexión. Lo que pasa es que Terminal Earth gira más alrededor de un, también puede ser un mundo así futuro un poco decadente, como el que nos pinta la portada, pero tiene más temas mundanos y también algo de, y tiene contenido más, es un poco más maduro, tiene un contenido más, una crítica más, tiene, toca temas como el consumismo y, pero bueno, hoy no es su día, ha estado a punto de caer, pero hoy no es su día. Hoy es el día de Hypertrace, que además no deja de ser uno de los más conocidos, sino el que más, y bueno, pues de nuevo recomendarlo, buscando, sale aquí pues buscando esos discos que no son, puede que no sean tan conocidos, y en este caso por el secreto o el dato ese perdido de que Hypertrace es conceptual. Sí, yo esta banda siempre he pensado que la propia discográfica le hizo una putada, Pablo, porque tú recuerdas en los 80 y los 90 era muy habitual que las discográficas sacaban recopilatorios, que era la vía de dar a conocer nuevos grupos, ¿no? Sí, que claro. Eran del sello, claro. Y yo conocí esta banda comprando uno de esos recopilatorios, un vinilo que le llamaba Noise Records, le llamaba Doomsday News. Uh-huh. Y es que tú hoy día sigues leyendo la lista de grupos que introdujeron ahí junto con Scanner, y le hicieron flaco favor a esta banda. O sea, porque ahí estaba Creator, está Coroner, está Celtic Frost, está Death Row, que era thrash metal, pero muy técnico, ¿sabes? Y luego parecía, esta banda que hacía power metal estaba metida ahí como con calzador. Entonces creo que les perjudicó mucho esto, y siempre la comparación con Halloween. O sea, seguramente, si no hubiera existido Halloween, esta banda hubiera ocupado parte de ese espacio. Igual no hubieran sido tan grandes, pero que hubieran tenido mucho más cancha para crecer y ser reconocidos. No sé cómo ves tú esta reflexión. Sí, es cierto. A ver, Noise Records se crea para ser la casa del heavy metal más extremo. Luego hicieron esa cosa rara de lo que el primer grupo que ficharon fue de una especie de pop rock, que eran los Rosy Vista, Rosy Vista, y luego ya Grave Digger y la recopilación esa de death metal, que se llama death metal, pero está Running Wild y demás, y el resto es historia, ¿no? Digamos. Sí. Claro, estos recopilatorios de Doomsday News pues también son fruto de su época, como decimos, y el thrash metal lo está petando bastante. Entonces sí, parecería incluso, y es por eso vuelvo a recomendar el libro, de la manera más, muchas veces no chapucera, pero en cuanto a decisiones artísticas, muchas veces el jefe de Noise Records iba muy por impulsos, y bueno, pues si te mueves por impulsos, pues pasa lo que pasa, como lo que tú dices, porque sí, efectivamente, al lado de estas bandas, al lado de Creator, al lado de, bueno, del que se quiera decir, pues a ver, nosotros picoteamos en muchos sitios. A mí no me importa, claro. A mí no me importa escuchar a Tankard y a Scanner, pero tampoco eso es muy fácil decirlo en pleno 2023. Claro. Pero también son los años de, si no es thrash metal no me vale, a mí lo que me gusta es Poison, y de una cierta fractura, y sí, pues puede que además Scanner llegaran un poquito tarde a la fiesta, y desde luego nunca fueron de los exitosos de Noise Records, ni muchísimo menos, y no es que palidezcan las comparaciones, pero mira, sí, ese vinilo del Doomsday News lo tengo yo también, y claro, pues tú escuchas lo que tú dices, me parece que está en Sabbath también, bueno, pues es que no, y Vendetta pues no funciona, quedan enterrados, o sea, nadie quedan olvidados. Sí. Y luego también no hay que olvidar aunque yo creo que hay No hay Records es una discográfica que yo, vamos, considero que ya no es que tuviera seguidores, que tenía hooligans, y yo me considero uno de ellos. Yo en la época de comprar discos a ciegos, ¿no? En los primeros 10, 15 años de ser heavy, yo si veía No hay Records era compra segura. Y luego lo que pasa es que solían valer pasta además, ¿no? Pero era compra segura y no se solía fallar. Pero algún mojoncillo tienen por ahí, pero los como Aggressor, bueno, que me perdonen sus fans el thrash metal francés. Y además ahora Aggressor vienen a tocar aquí a España dentro de poco, que me quedé bastante sorprendido. Bueno, en cualquier caso, no fue buena idea y así pasó, pero que también se vieron maltratados. Pues yo me imagino, si en el sello vacilaban a, pues eso, a Celtic Frost, vacilaban a Grave Digger, vacilaban a Helloween, vacilaban a Running Wild, que eran en Europa si eran de los más vendedores, pues no iban a vacilar a Axel Julius, ¿no? Pues claro. Es que ni le recibirían directamente, dirían bastante que ha sacado un discoazo, otro anda majo, y una palmada en la espalda. Bueno, pues ahí queda para la historia. De todas maneras, y ya por un toque quizá poco amargo, ¿no? Pero un disco menor en su época y que claro, la competencia durísima lo entierra y está olvidado. Bueno, a ver, tendrá su predicamento como todo, ¿no? Pero gracias a internet y todo el rollo. Pero bueno, la felicidad, yo ahora cuando pongamos el tema vuelvo a ser el chaval que se compró la cinta de Hyper Trace que me costó al loro 3.100 pesetas, ¿vale? Vaya tela, ¿no? De la época. Poca broma, poca broma, pero sí, es que hay cosas que no se olvidan en ese sentido. Pero oye, la felicidad de comprarla a ciegas y decir éxito, y bueno, pues hasta ahora. Sabes, Pablo, yo te lo agradezco porque tenía esta banda un poquito olvidada y revisando algunas de las obras y, y este disco, ¿sabes qué me vino a la cabeza? Pues que yo tengo la sospecha que Kai Hansen ha escuchado mucho a Scanner, porque los primeros discos de Gamma Ray tienen muchos coros que a mí me sonaban sospechosamente, ¿sabes? Quiero decirte que en este disco los coros están muy bien. Siempre ha sido un recurso muy épico así del power metal. Pero a mí me resultó inevitable al escuchar estas canciones con estos coros en Scanner acordarme de algunas canciones de Gamma Ray. Entonces a mí me da esa sospecha, sinceramente. Pues como dicen, me alegra que hagas, no ha sido una pregunta, pero me alegra sí. que saques esta cuestión, porque precisamente un músico, mira tú cómo suenan las cosas, pero un músico que estuvo en la órbita de Scanner, aunque finalmente no pasó a la banda, fue Ralph Sheppers. Que precisamente luego enseguida, o sea, hubo una posibilidad de que Terminal Earth ya fuera grabado hubiera sido grabado por Ralph Sheppers, que lo que pasa es que ya en esos años estaría, vamos, con un pie, todavía estaba acabando en Tyrant Pace, que estarían ahí en popularidad, pero probablemente tuviera ya un pie en Gamma Ray. Sí, que en cantó en el primer disco, en el debut de Gamma Ray. Y que en aquella época se planteó la posibilidad de que fuera cantante de Helloween, ¿no? Cuando se marchó Michael Kiske, que él renunció, él consideraba, creo que todavía estaba en Tyrant Pace, que consideraba que esa banda iba a tener más futuro que Helloween y que por eso rechazó irse con los alemanes. Es posible, yo he oído algo de eso. Creo que fue, o sea, sí, pero antes en el tiempo, antes de Michael Kiske. Vale, ok, sí, no, es normal. Bueno, lo mismo, pero antes. Ok. Entonces, tú has elegido Look It Out para este disco de Scanner. ¿Algo más, Pablo? ¿O vamos con la música? No, vamos con la música, porque además, en este caso, perdona que te corte, Osvaldo, es que, ¿sabes por qué la he elegido? Porque es la que más me mola. En este sí que no me he roto la cabeza. Claro, sí, porque era tentador poner el corte que no está, el corte que se añadió luego, el bonus, el Wizard Force, que mola un montón también, pero bueno, es que esta es muy chula. Bien, pues vamos a encadenar dos audios. Uno es este tema, Look It Out, de Scanner, y después el señor Jaime García, de Predicador. El Preacher nos va a conquistar a todos con el pedazo de voz que tiene, dando su opinión sobre el Tito King Diamond, porque es el último bloque de este programa. Vamos a hablar del enfoque conceptual de los discos de King Diamond, y agradecemos mucho a Jaime que haya querido participar, de verdad, y por sus comentarios de humildad, porque parecía que no solo estamos haciendo el favor a él, cuando que nada, aquí todo el mundo es bienvenido que quiera aportar algo. Así que te dejamos con estos dos audios y ahora continuamos. We'll be right back. Saludos, criaturas de la noche, almas negras. He salido de la oscuridad de mi retiro en la Iglesia Negra porque la ocasión realmente lo merece. He sido invitado a estar aquí por el gran Osvaldo Martín, que junto a Pablo Mayoral van a dar un repaso a algunos de los discos conceptuales que han pasado por sus magnos pabellones auditivos, cosa que personalmente me llena de júbilo. Eso sí, oscuro y frío júbilo. Y por supuesto, de honor metálico a la vez. Saludos, hermanos. Discos conceptuales, esa especie de libros sonoros en los que a través de la música y su prosa nos zambullen en otros mundos, otros tiempos, otras realidades que hacen que, en nuestro caso, y como indica nuestro señor Heavy Metal, demos otra dimensión a nuestra música, convirtiéndola en el vehículo que, sin imágenes, nos haga, como con un buen libro, evadirnos de nuestra rutina. Siguiendo además un hilo o guión, deseando tema tras tema averiguar cómo continúa la historia. Subterfugios para la mente, descanso de la insoportable levedad del ser, que nos hace calzar los zapatos de personajes y desdoblarnos para vivir vidas que van más allá de nuestra, a veces emponzoñada y mugrienta realidad. Y ahora, criaturas de la noche, espíritus baldíos, os pido que me acompañéis en este pequeño viaje hacia mi reino interior y nos acerquemos al artífice, o uno de ellos, de la oscura nutrición cerebral que alimenta mi enfermiza y envenenada mente con imágenes de espanto y terror. Y ese halo gótico que ha hecho de él un maestro en su género, odiado por unos, elevado a los altares de retorcidas y sucias iglesias negras por otros. Alguien que te guste o no, lo que es seguro es que jamás te causará indiferencia. El gran King Bendix Petersen, el único rey al que este humilde predicador rinde pleitesía, nuestro rey y amante, el inmenso King Diamond. Nuestro oscuro rey, si bien no fue el primero, sí se convirtió en el máximo exponente del terror y el satanismo musical. Con sus discos conceptuales y el mimo escénico en la teatralidad de cada tema en directo dentro del heavy metal, sin utilizar fórmulas fáciles e incluso poniendo un poco difícil la escucha, tanto por su manera de cantar como por las estructuras de los temas que ha ido amasando disco tras disco, historia tras historia, en cada gota de sangre derramada en su lírica y cada afilado riff de los maestros de las seis cuerdas, de los que se ha ido rodeando a lo largo de su prolífica carrera. Cuando se toma el camino que eligió el rey diamante, con teatralidad escénica, siempre se corre el riesgo de caer en lo grotesco o lo ridículo, pero él, sin embargo, es de los personajes más auténticos dentro del mundillo, e insisto, dentro del heavy metal sin peros, sin bandazos para acercarse a modas. Si tuviese que poner un pequeño pero, sería su nuevo look, que entiendo que hay que dar una nueva imagen para no caer en lo repetitivo, pero el sombrero de copa le daba un aire más real. En fin, esto es solo la modesta opinión de este siervo que hinca la rodilla para hablar de el único e irrepetible. ¡Amén, hermanos y hermanas! ¡Amén, larga vida al rey! El precursor del Corpse Paint. Sí, sé que hubo otros, pero aún no hacían heavy metal y no lo hacían de la misma manera. Tomarían después grupos de black metal este Corpse Paint, pero a mi modo de ver, estirando el chicle de manera un tanto grotesca, como comenté antes. Maestro del terror, con una inventiva capaz de llevarte a mundos con mugre, sórdidos, llenos de ratas, con poca luz y mucho polvo, rodeado de entidades paranormales etéreas que poseen cuerpos y te arrastran a la locura y al más clásico, frío y siniestro horror que con su capacidad vocal y su teatralidad consigue que conviertas en tu mente la música en imágenes que te hielan la sangre. Y si os tengo que hablar de historias o discos preferidos para este humilde predicador que languidece entre mortecinas luces de velas con la cera derretida acumulándose en sus bases, desde esta fría y abandonada cripta en lo más profundo y oscuro de nuestra iglesia negra, huyendo de lo obvio y lo indiscutible como Them, Abigail o Voodoo, por poner algún ejemplo, os voy a hablar brevemente del disco que, por alguna razón que solo el maligno, la estrella de la mañana sabe, yo considero como mi disco preferido del rey. Ese disco, más bien la historia que nos narra, es House of God. Además, para añadirle una gota de cabalística a este brebaje, es el disco número 9 de su discografía, número que acompañará al rey en múltiples de sus letras. Y ya que estamos, criaturas, os animo a que busquéis el significado en ocultismo de ese número. La historia nos habla de una leyenda que, según pinchamos el disco, una voz de ultratumba nos explica. Esta historia es la teoría de que Jesús de Nazaret no murió en la cruz, sino que sobrevivió a la tortura y, tras recogerle de la cruz, acabará escondido en París, se casó con María Magdalena y tuvo descendencia. Algo muy suculento en sí, pero a lo que él le da otra forma, adaptando todo esto a su inconfundible estilo. En este disco, utilizando ese hilo conductor, nos narra una historia en primera persona sobre cómo un joven cabalgando en solitario de noche por un bosque, situado en Francia, ve con terror cómo una manada de lobos salvajes lo empieza a acorralar. Y en ese momento es salvado por un enorme lobo blanco de ojos azules que le guía a una terrorífica iglesia mugrienta y desvencijada, pero que, al entrar en ella, se convierte en algo totalmente diferente, al igual que el lobo blanco que se transforma en una bella mujer con la que tiene un intenso y tórrido romance lleno de sexo practicado entre púlpitos y altares. ¡Qué mejor sitio, hermanos! Esa iglesia, según describe, tiene todo doble, es decir, nos da a entender que no se construyó para honrar a un solo dios, sino una especie de dualidad. Pasado un tiempo de fase de enamoramiento con Ángel, que es como se llama la mujer loba, esta le dice que él debe firmar un pacto con sangre para liberarla de la tarea de proteger esa iglesia y los secretos que allí se guardan, para poder ser libre y no morir, cosa que él acepta por amor. El problema viene cuando, a partir de ese momento de firmar ese pacto, ella desaparece, dejándole totalmente solo en aquella iglesia, cosa que día tras día, esa soledad destruye su mente, haciéndole adentrarse en las catacumbas de la iglesia y descubrir lo que hablamos al principio, el cuerpo de una momia con la corona de espinas de Jesús de Nazaret, dejando claro que este no murió en la cruz. Es entonces cuando, huyendo de allí y temiendo morir, se le aparece un ente que le explica que Dios y el diablo son solo marionetas creadas para confundir al hombre y ocultar de esta manera que fue realmente lo que creó el universo y otros turbios secretos, una fuerza más poderosa que todo lo que conocemos y que todo lo que se sabe es una gran mentira. Lo que hace que su mente estalle y, unido a la soledad que siente, busque paz mental y solo la halle subiendo a la torre más alta de la iglesia con una soga en la mano y, tras saludarla a su cuello, salte al vacío, acabando con su vida. Para mí, queridas criaturas, es la historia más espeluznante y con un ambiente opresivo que nos ofrece King Diamond en una etapa más de su vida, en la que, de ser un firme creyente en el satanismo, pase a plantearse que quizá esos dos polos opuestos de que nos habla el pensamiento religioso, Dios y el diablo, sea solo algo que nos han ofrecido para que no descubramos el secreto que hay realmente detrás y que podría ser una fuerza aún más poderosa y más terrenal que lo que nos han hecho creer. Y para ir finalizando, hermanos, en cuanto a las composiciones musicales, pues tal vez no encontremos al King Diamond más clásico, ya que se lanzó en el año 2000, pero sí guarda toda la esencia que a lo largo de los años le ha hecho grande. Y si te gusta el heavy metal, hermano o hermana, este debería ser un pilar en tu colección de discos. Además, los temas están compuestos por el rey y Andy LaRock, el guitarrista que le sigue acompañando hoy en día. Y como supongo que bien sabréis vosotros, hermanos y hermanas, nosotros, las criaturas, los acólitos del rey, seguimos esperando ese nuevo trabajo de Institute, el cual nos tiene con el esfínter bien prieto y esperando que tanta expectación no nos conduzca irremediablemente a una estrepitosa decepción. Aunque ya os digo, hermanos y hermanas, si sois hijos de la oscuridad y hermanos de la locura como el que suscribe, no creo que jamás os sintáis decepcionados por el Rey Diamante. Gracias por la escucha y gracias a los hermanos Osvaldo y Pablo por seguir al pie del cañón y hacer cosas tan interesantes como esta de la que me habéis hecho partícipe. ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al heavy metal y a los discos conceptuales! Y lo que jamás debéis olvidar, criaturas, es que el predicador os ama. Bien, pues Pablo, nos ha servido la aportación de Jaime García, que tú cuando escuchaste el audio dijiste, ha estado imperial. Creo que me, uh-huh. me encanta ese adjetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, para dar paso a King Diamond, que advertimos ya que no es un especial de King Diamond, porque necesitaríamos mucho tiempo, si ya hemos necesitado meses para poder preparar este, quedar dos veces para grabar, bueno, mil historias. Para el Tito Diamond necesita pues mucho más tiempo, pero eso, que genial la participación de Jaime, que estamos súper agradecidos. Y bueno, ¿quieres hacer tú como una introducción al Tito King o quieres que dé yo paso a lo que yo quería empezar comentando de él? Pues mira, yo voy a decir una cosa muy rápida, que qué mejor sí. que Jaime, que aparte de que es, bueno, oye, que es amigo, jolín, pero sí. aparte de todo eso, oye, hablábamos de discípulos antes, ¿no? Y de seguidores. Y hay que decir que la banda de Jaime, Predicador, oye, con su propio estilo, con todo lo que se quiera decir, pero sí. muy poquitos grupos, yo esto he tenido oportunidad de decírselo a él cuando han venido Predicador a Corsarios y sí. bueno, en alguna otra ocasión, pero creo que viene a cuenta ahora. Poquitos grupos en castellano han hecho algo parecido a lo que hace Predicador siguiendo la estela de King Diamond. O sea, podemos sí. hablar del pacto de el grupo Thor argentino, un poquito del Caballeros de Sangre de Panzer Sordo la cara B de Refilón y muy poco más, pero es que incluso también en Gidilandia, o sea, en el resto del mundo que no es España, sí. pues sí. también Genocide Japan y cuatro Reaper, bueno, cuatro sí. Reaper, no el de Judas, Reaper, la banda sí, Reaper, el claro, otro evidentemente. Reaper. Sí, sí. Eso es. Bueno, hay, pero quizá no profundizando tanto como ha hecho Predicador, y entonces pues la aportación de Jaime puntúa, aparte de estar imperial él por sí mismo, pues también viene muy a cuento. Y ahora ya sí que añadido esto, que no me lo quería dejar guardado, ya te doy la palabra, no. Por supuesto. Y además teniendo en cuenta que es una propuesta artística o musical que solo se puede hacer bien. Es decir, corres el peligro de intentar, esto lo comentaban cuando hicieron en Corsarios lo del shock rock y todo esto, uh-huh. Lo comentaban que no puedes ir, digamos, con la marca sendado, ¿sabes?, del shock metal. O sea, tienes que tenerlo muy bien currado para que realmente uh-huh. tengas efecto, porque la línea con que lo separa del ridículo es muy, muy fina. Y sí, uh-huh. estoy de acuerdo contigo. Además, los discos de Predicador en castellano, que es un añadido, teniendo en cuenta, un añadido, quiero decir, de desafío, teniendo en cuenta que estamos muy habituados a que todos estos productos, todas estas propuestas musicales sean en inglés o en uh-huh. otros idiomas, ¿no? Pero cuando es en castellano, pues tienes que currártelo aún más. Pero es que la voz que él tiene es privilegiada para esto, ¿no? Así se le fichan continuamente para que ahí está en Nacho de la Forja, que lo llama para que haga traducciones y, bueno, pone la piel de gallina, la verdad. Bueno, el King Diamond, pues es bastante probable, Pablo, que acabemos haciendo los tres, si Jaime quiere, un programa, un monográfico King Diamond, ¿no? De esto hay bastantes posibilidades. Pero queríamos en este programa que estamos hablando de obras conceptuales, pues centrarnos en este aspecto de su música, dentro de la complejidad que es toda la discografía del Tito King Diamond, ¿no? Entonces, por mencionar obras que son conceptuales en su desarrollo y reconocidas por King Diamond, voy a hacer una revisión rápida. Tendríamos Abigail parte 1 y 2. Tenemos Dem y Conspiracy, que es la misma historia, también en dos partes. Tenemos The Eye, que tú la nombraste antes. Tenemos The Graveyard. Tenemos uh-huh. House of God, The Puppet Master y Give Me Your Soul, Please. Estos discos están reconocidos por King Diamond, que son conceptuales. Y luego tendríamos como parcialmente... tendríamos Fatal Portrait, que luego podemos uh-huh. comentar detalles de a qué nos referimos con parcialmente, ¿no? Sí. Spider's Lullaby y Voodoo. Esto también, pues el King Diamond ha reconocido que no quiso hacer toda la obra sobre el mismo tema, pero que hay 5 o 6 temas que están enlazados entre sí o que tienen una intencionalidad así de contar como una narración. Esto para que sirva como de contexto, digámoslo así, ¿no? De escenario. Uh-huh. Yo hay otras cosas que quiero comentar, tanto de estos discos, algún detalle, como lo que el propio Diamond ha opinado, ha expresado sobre ellos, sobre cómo lo han trasladado la historia al directo. Pero te doy paso, Pablo, porque uno de los motivos de que estés aquí es que sé que te apasiona King Diamond y que cuando escuché el especial que hicieron en Corsarios de Dem, pues me encantó. Casi todo lo que dijiste, menos ya sabemos el qué, y que me parece súper interesante que tú quieras compartir con nosotros lo que quieras. Así que tu turno. Pues lo primero, muchas gracias por los halagos. Como siempre, uno no sabe muy bien cómo manejar luego eso, pero sí, quedamos muy satisfechos, ¿no?, de ese especial de Dem. Sí que en la cocina corsaria estuvimos hablando de quizá hacerlo de Abigail o yo, y ahí, bueno, pues no me cuesta decirlo, mis compañeros, ¿no?, quisieron hacerlo de Fatal Portrait, ¿vale? Pero, a ver, teniendo razón ellos, quiero decir, yo Fatal Portrait es mi preferido, seguramente, aunque me gustan todos, pero solo es conceptual la cara A, y haciéndole un favor a metiendo, vamos a meter a Dressing White, pero no todo el disco, aunque sean varias historias de terror, pues es como los libros que comprabas, estos de bolsillo de muchas historias de miedo, pues en realidad las que están hiladas son de Candle, de Jonah y de Portrait. Bueno, ahí queda eso. Maestro. Y me gusta también, digamos, a la vez que recojo el guante, porque yo a ese especial me apunto, vamos, desde luego que sí. Al mismo tiempo, yo creo que acabamos muy bien estos dos capítulos sobre discos conceptuales con quien yo creo que es el que mejor lo ha hecho, tanto disco a disco como más veces, porque parece, y en esto, bueno, yo también puede que entre en ello, parecería, se nos olvida, ¿no?, que King Diamond nos tiene más discos después de The Eye, ¿no?, que son quizá el cierre de la etapa clásica. Y habrá gente que se ponga exigente y lo cierre en Conspiracy, cuando, desde luego, vale, alguno tiene algún fallito más, o sea, fallo más, menos presupuesto, se nota en la producción, alguno es un poquito peor, pienso, yo creo que si tuviera que señalar un peor sería The Graveyard, quizá, que oye, que aún así tiene auténticos temazos, ¿no? Pero sí, King Diamond es quien a mí me viene a la mente, si fuera una lista de esto cuando vas haciendo los tics, ¿no?, ahí en la compra, es el que lo aúna todo. Está muy, muy al principio, en la primera entrega, digamos, listábamos qué hace un disco conceptual o cuáles son los parámetros que tiene que cumplir, y yo creo que es el único que además tantas veces en tantos discos consigue aunarlas todas, por lo menos todas las que yo pido. Recapitulando, pues también por acabar como empezamos, para mí, desde luego, estamos hablando de que la historia tiene que tener sentido. No pueden quedar cabos sueltos, no puede haber partes más desarrolladas que otras, no, tiene que ser, oye, y es muy difícil. A mí me parece quizá la parte más complicada, ¿no? La de meterlo en la música. Y tampoco vale abusar de partes narradas para hacer la historia, guiño guiño. ¿Vale? ¿Vale? No lo acepto. Luego, otra de las cosas que tiene que tener, pues vale, la propia música tiene que envolver y ambientar, ¿no? Y no vale, porque también a veces, pues si la historia es muy oscura, todas las canciones lo son, no sé qué, no, los discos de King Diamond tienen una variedad de tema es espectacular, sí, ¿no? Y luego, esto ya son mis filias, que no mis fobias, sino mis filias. A mí, como decía hace un rato, a mí me encanta el teatrito, hay que llevarlo al directo, hay que llevarlo bien, y King Diamond, de nuevo, en eso es un, no sé, es el número uno, quizá. Yo a Alice Cooper hace muchos años que no le veo hacer, y lo ha hecho bien también, pero me parece que está flaqueando en los últimos años en eso. Desde, recuerdo la gira de Dragon Town, era una historia completa, ¿vale? Y ahora parece que cuando se presenta en directo, más bien hace... Es que la gira de Dragon Town, me acabo de ver mal que estoy sentado, porque me parece que hace 22 años, que creía que había sido ayer. Pero, en cualquier caso, algo así, ¿no? Más de 20, yo creo que sí. Pero, en cualquier caso, a lo que iba, ahora, por ejemplo, Alice Cooper se presenta en directo y, bueno, te hace... ¿Sigue haciendo los trucos que tiene que hacer? Sí. Pero es como si fuera una sucesión de videoclips, vamos a decirlo, sin tanta conexión como tenía en esos años. Lo echo de menos. Sin embargo, sigues viendo a King Diamond, y yo además tuve la suerte, ¿no? Aproveché justo antes del COVID para verme unas cuantas bastantes fechas, ¿no? De esa gira de retorno a Abigail. Y es que sigue siendo, no voy a hablar ahora de Mercyful Fate, que también afortunadamente lo pude ver este verano pasado, pero sigue siendo un maestro de la puesta en escena, ¿no? Sí. Y de que sea también como, bueno, pues como un musical, vamos a decir, en el que pasan cosas y se empieza y se acaba. Luego, bueno, no es solo el propio King Diamond, ¿no? Y yo lo entiendo también. Aunque él sea la cara, bueno, no deja de ser también una banda. A veces digo, estuve hablando con este, con otro, y también, de nuevo, alguien dirá, anda, fantasma, mucho has hablado tú, pero estuve hablando el verano pasado con Mickey D, no es coña. Sí. ¿Vale? Porque nos lo encontramos a él y a Rudolf Schenker en un bar de Bruselas muy chulo. También estuvimos hablando un poco de eso, de los años de King Diamond, y él hablaba de ello con mucho, no sé, como con mucho orgullo también. No me extraña, ¿no? Para él fue lo primero así más profesional, después de grupos de menor repercusión como se llama esto, como Geisha. Bueno, pues oye, la importancia, yo creo que es justo despedirse o cerrar la cerrar estos dos capítulos con el maestro absoluto. Sí, desde luego. Hilando con lo que has comentado de haberles visto en directo, que eso yo no he podido hacerlo, con lo cual te envidio. Y una cosa que me ha extrañado muchísimo de la carrera de King Diamond es lo que hemos sufrido sus seguidores para ver un DVD publicado. Es que de verdad, que yo sepa, solo tiene uno, Pablo, es posible, el Song of For The Dead, y que luego, después de esperarlo tanto tiempo, fue una media decepción porque venía anunciado que iba a contener dos conciertos y resulta que son las mismas canciones, es el mismo set list en las dos fechas, en dos recintos distintos, que eso sí. Fue como un poco decepcionante, ¿no? Pero yo no le tengo registrado otro DVD y también la sorpresa de que haya tardado tanto, o que solo tenga uno, ¿no? Sobre todo porque ha prometido muchas veces en entrevistas, ya no me acuerdo ni cuántas veces, que no, al dar imágenes antiguas, no sé qué. Bueno, sí, eso. Yo tengo que decir también que no te creas tú que yo he visto a King Diamond tantas veces, bueno, no tantas como me haya gustado, pero que curiosamente las veces que ha venido a Madrid, nunca me ha tenido mala suerte y palmé las dos. Una cosa que ya era como, bueno, estoy maldito o qué. Eso sí, para, como compensación, en los dos DVDs estos de Songs of the Dead hay que decir que el mejor es el 2. ¿Y por qué el mejor es el 2? Bueno, porque en ese concierto estaba yo. Sí, yo no quería decirlo, pero realmente yo compré el DVD a ver si te veía ante el público, nada más. Estoy con la camiseta negra y el pelo largo. Ah, vale, ya sé. Búscame. Solo había uno, sí. Sí, madre vale, mía. Hundidos en el barro de Dessel en Bélgica, ahí, pero muy vale. Un gran concierto, sí. Bueno, detalles de cómo él traslada el tema de parte de las historias, cómo las escenifica en el escenario, que esto he estado investigando un poco. Y aparte de haber visto varios conciertos de él, que lógicamente no se puede trasladar toda la historia, porque sería imposible, porque él, luego lo comentaremos, que se podrían hacer películas completas con la cantidad de detalles que hay en las letras que él escribe, ¿no? En Dem, por supuesto, en las canciones de Dem y de Conspiracy, aparece Gradma, le llaman Gradma, ¿no? En las letras. Sí. Aparece continuamente en el escenario sirviendo té, como en un segundo plano. Que en los discos es un personaje sobrecogedor y ahí la sacan como una abuelita que está sirviendo té. En Abigail, no sé si tú lo recuerdas, Pablo, pero que esto lo vi yo en uno de los conciertos en vídeo y me sorprendió un montón cómo estaba iluminado. Una chica que sacan en la canción Family Ghost, que ponen a una chica en un segundo piso que va vestida de blanco con el pelo negro, sí. Pero tiene un efecto de iluminación de tal manera que desde lejos parece que fuera de escena, una escena de una película en blanco y negro, ¿vale? Por el efecto, por la forma en la que le ilumina, y eso me parece súper creativo. Y seguramente habrá muy pocos músicos en el mundo del heavy metal que esté pensando hasta ese nivel de detalle, ¿sabes? Para representar un personaje de una canción, o sea, un efecto de iluminación específico, ¿no? En Voodoo, por ejemplo, sacan, pues hacen en el escenario una representación de baile voodoo real, de un ritual sacado directamente de lo que hacen tribus africanas durante muchos años, que utilizan sangre de pollo y mucha parafernalia, que como yo, aparte de estar muy mal con el tema de la música, también soy, y tú has comentado lo del cómic, también soy un cinéfilo empedernido, ¿vale? Yo sospeché una conexión y resulta que lo comprobé ayer, ¿vale? Hay una película del año 43, 1943, que se llama Yo caminé con un zombie, ¿vale? Yo anduve con un zombie, creo que se llamó en España. Sí. Que es de las primeras veces que se utiliza ese término y está situada en precisamente en un país africano donde unos europeos van allí y se dan cuenta de que allí el vudú es lo más normal del mundo, que es como hacerse un bocadillo para merendar, y entonces se ven varios bailes representados de ritos de vudú reales, ¿no? Y precisamente ayer encontré una entrevista en la que King Diamond reconocía que había utilizado esa película para representarlo lo más fiel posible, ¿vale? Que también este tío es otro flipado del mundo del cine de terror y aparte de ser un artista total, ¿no? Porque cuando le preguntan sobre historia de las religiones, cuando le preguntan sobre numerología, sobre satanismo, a mí me parece un tío hiperculto, ¿no? Nada, por comentar algunos detalles de cómo intenta trasladarlo a lo que sería la puesta en escena, que Pablo, aprovechando que tú sí les has visto en directo, no sé si recuerdas algo más que quieras comentar en esta línea. Pues mira, por el lado de las anécdotas, cuando tras la gira de Abigail llegó al Resurrection Fest, el escenario tenía muchísimos niveles, era muy alto y casi se cae. Te puedo decir como anécdota, ¿no? Bueno, no, eso es como un chiste, ¿no? A mí yo me quedo sobre todo porque, eso me resulta curioso. Ya desde los años de Mercyful Fate, yo creo que la visión de lo que luego terminó haciendo, ya la tenía claro. De hecho, Mercyful Fate crucificaban ahí a una chica y prendían la cruz en llamas y unas cosas que dices, joder, no está mal para tener un disco en la gira de, pues eso, en la primera gira, ¿no? Tal. Sí que apostaban fuerte para llevar una producción de ese nivel. Claro, hay un vídeo pirata ahí en YouTube que se ve y es chulísimo. Yo creo que además es lo bueno, ¿no? De no parar de crear y de llevarlo hasta el detalle. Mira, me ha venido a la mente, no es nada concreto, sí, pero también con lo de en esta gira hacían algo con unas copas. Es que ya no me tengo que volver a ver el DVD porque de memoria no me acuerdo. Hacían algo con unas copas que también había algún detalle de ese tipo. Se las presentaba que no venía ni a cuento, o sea, no venía, se podía saltar, digamos, ese tema, pero no recuerdo exactamente. Pero bueno, a lo que tú, me quedo con lo que tú dices, ¿no? Está todo cuidado al extremo. Es genial, es genial. Por comentar también algunos detalles de las temáticas o de los discos o de las canciones, así en general, lógicamente, como hemos dicho antes, y también la propia información que ha revelado King Diamond una vez que se han editado los discos, de por qué buscó un tema o buscó otro y qué enfoque quería darle. Antes decíamos que en Spider's Lullaby, que no es conceptual, pero que hay varias canciones cantadas desde el punto de vista de una araña, ¿vale? Esto será seguramente único en la historia del heavy metal. Y aquí también mi factor friki se me iluminó y entonces estuve buscando y no he encontrado que él hiciera un reconocimiento con respecto a esto, pero yo apuesto aquí, que hago algunas apuestas así de este tipo a veces. Yo apuesto que a él le marcó muchísimo el final de la primera versión de la película La Mosca, ¿vale? Uh-huh. En la que, no sé si la conoces, Pablo. Sí, sí, sí. ¿Vale? La versión antigua, ¿vale? En la que la película acaba con, bueno, no voy a, por si alguien no la ha visto, que creo que es del 50 y pico, por si alguien no la ha visto todavía, la quiere rescatar, que a mí me gusta mucho más que la que hizo Cronenberg después. Al final de la película hay una escena con una telaraña que es clave. Es clave y es un final demoledor. Es terrible, ¿no? Entonces yo sospecho que él es un enamorado también de esa película y que cuando escribió este disco estuvo pensando en esa escena en concreto, ¿no? Luego en Fatal Portrait, tú comentabas antes que había tres canciones que estaban relacionadas. A mí me parece de una creatividad sublime la letra de The Candle, porque es sobre es el relato de un espíritu que está atrapado en la llama de una vela y que, como sabe que la vela se va a acabar, tiene que escapar a toda costa. O sea, me parece de una genialidad, ¿sabes? El contarte una historia así, desde el punto de vista de un espíritu, pero no uno que está vagando por una casa, sino que está en la llama, con lo cual está a punto de morir. Tiene que resolver cómo escapar de ahí, ¿no? Pablo, tú me interrumpes, ¿vale? Porque yo quiero comentar varias cosas, pero si quieres comentar algo, pues me paras, ¿vale? De Puppet Master tenemos el detalle que incluyó una pista de DVD en la que King Diamond está narrando la propia historia. ¿Sabes? Esto es bastante curioso porque tú recuerdas otro artista que haya hecho eso. No que aparezca escrita la letra completa, uh-huh. ¿sabes? La historia. Sino que sea él que se haya pegado el curro de maquillarse, de grabarse, diciendo a la gente, mira, la historia va de esto, a lo largo de todo el disco, ¿no? Y que, por cierto, él considera que si esto se llevara un día una obra de teatro o una película, se tendría que rodar en Budapest, porque fue donde él la escribió. Uh-huh. Él fue a Budapest a escribir toda la historia de este disco, ¿no? ¿A ti te suena esto, Pablo, de otro disco donde aparezca el autor contándote el relato? A mí no. Pues aparte de lo que hemos dicho de Blackie antes, en las caras B de los singles, no. A Budapest iría también, me parece que su mujer es de allí, si no recuerdo mal. Y hablando de The Puppet Master, digamos la narración de cómo... A mí me parece de las historias más escalofriantes que puede tener, ¿no? De cómo convierte a las... este Puppet Master, las personas, a las personas en marionetas, es bastante escalofriante, sin duda, yo creo que de las mejores, y también de nuevo muy, puede que sea, bueno, un cuento, por así decirlo, bastante revisitado, pero por otro lado lo hace muy bien. Yo tuve la sensación, mira, ahora te lo voy a decir a la inversa, pero no recuerdo ahora, hay una serie de varias historias distintas de que es más pues, como para adolescentes, de miedo, está bastante bien, ¿eh? O sea, es de miedo, que yo lo he visto súper a gusto con mis hijas, ¿eh? Y a mí me han gustado. Y hay un episodio concreto que es que, vamos, yo estoy seguro que está sacado, porque hay muchísimos reflejos de Puppet Master en ese episodio, que es que no recuerdo cómo se llama la serie, está en alguna de estas plataformas, pero no... ¿Pesadillas puede ser? Pues sí, efectivamente, esa sí, es que esa cuando es. Dijiste que estaba pensada para adolescentes también, Pesadilla. Uh-huh. Sí. Eso es, pues hay un episodio sobre exactamente ese mismo tema y, sí. Bueno, pues sobre todo en cuanto a la conversión, yo creo que, vamos, ahí se coló un hermano del metal, se coló ahí en el guión, ¿eh? Seguramente un infiltrado, que, uh-huh. que hay muchos. Eso es. Luego, fíjate el contraste en The Graveyard, que él considera que es la historia más espeluznante y más loca y más terrorífica que ha escrito, y que paradójicamente la amenaza proviene de lo terrenal, porque aquí volvemos a hablar de los abusadores sexuales de niños, ¿no? Recuerdo esa entrevista, yo creo, de donde está sacada esa información, porque efectivamente decía que era de lo menos paranormal que había escrito, dentro de que siempre ha jugado muy muy bien, pero si pensamos en The Eye, que también tiene un trasfondo real grande, pero sí incluye una cierta magia. Sí. Poca, es verdad que está minimizado, sobre todo si lo comparas pues con los previos. Pero sí, recuerdo la entrevista perfectamente, en la que hablaba de que a veces da más miedo la realidad. Creo que la frase era algo así, ¿no? Da más miedo la realidad que lo que yo me invente. No recuerdo exactamente, la leí hace muchos años, pero sí. Sí, y además lo corroboro totalmente, que la cuestión aquí sí que voy a tirar de lo profesional. La cuestión de la plaga del abuso sexual es terrible, porque con el paso de los años todavía no hay forma de saber exactamente cuántos casos están ocurriendo a lo largo a lo largo de la historia, ¿vale? Y porque solo se denuncian un porcentaje de casos muy bajo, la mayoría de los casos se producen dentro del ambiente familiar. Los abusadores son personas súper conocidas, súper cercanas, en las que nadie muchas veces está sospechando, ¿vale? Y aún así, el porcentaje es brutal. O sea, se considera que el 15% de los niños, en cualquier país, en cualquier sociedad, en cualquier ciudad, el 15% están siendo abusados en el momento real, ¿vale? Esto es tremendo, hay que despacharse a temblar. Precisamente esto le llevó a que en este disco, en The Graveyard, no sé si esto lo sabes tú, Pablo, pero él decidió que se incluyera dentro del disco el número de teléfono de ayuda a las víctimas. porque estamos hablando de 1996, Graveyard. Todavía... Sí, perdona. No, no, te iba a decir solo, lo tengo muy claro. Recuerdo cuando lo compré, por una serie de factores míos vitales, sé seguro que era el 96. Vale, bien, perfecto. Pues en aquel momento no existían las campañas al nivel que existe ahora, ni existía la posibilidad de que un niño o una niña pudiera pedir ayuda por un medio específico, ¿no? Para este tipo de situaciones. Entonces... Él introdujo, quiso que la compañía le miraría diciendo, pero este tío es un satanista, pero quiere prevenir el abuso infantil. O sea, de estas cosas que me imagino el currito, ¿sabes? De la oficina, flipando colores, cuando le dijeron, oye, dile al diseñador que tiene que aparecer el número de teléfono de ayuda para los niños que están siendo víctimas de abuso, ¿no? Y que surtió efecto porque había niños que empezaron a llamar, o adolescentes, menores de edad, porque el disco cayó en sus manos y descubrieron que había un teléfono al que podían pedir ayuda, y sin haber entendido que las letras fueran de eso, pero que al final fue algo análogo a esto que se ha hecho históricamente en Estados Unidos, de cuando desaparece algún niño, poner una fotografía en la caja de los cereales, ¿sabes? Sí. Para incentivar eso, la búsqueda, ¿no? Bueno, siguiendo con... ¿ibas a decir algo, Pablo? No. Vale, en DI, que tú antes lo comentabas, el trasfondo histórico es real porque son eventos de la Revolución Francesa, pero a mí me parece una maestría increíble cómo, utilizando esto de excusa, eventos reales, aquí en este disco se recrea dándole de por todas partes a las religiones en general, que al final es una excusa súper bien... usada, sí, ¿sabes? Está muy bien hilado, hilado, D.I., estoy de acuerdo. Es curioso porque, digamos, con esa... Bueno, siempre ha llevado él el reverendo ordenado del satanismo de Anton LaVey, y sin embargo tampoco es que sea algo muy presente, digamos, la antirreligiosidad, vamos a decir, hasta sí. O incluso el anticristianismo en este caso, hasta D.I., en el cual sí es una crítica, pero a ver, por otro lado, no es una crítica gratuita de Satán, muerte, Christian, sí. Die, sino sí, que, sí, sí. Oye, está muy bien fundamentada. Hablando de D.I., me encanta la magia que tiene precisamente Father Picard cuando está preparando ahí esas pociones, y eso me parece muy ilustrativo de lo que hablábamos en cuanto a ser evocador y en cuanto a ser capaz de hacer una canción muy muy muy diferente al resto, para digamos hacer más profunda y más viva la historia. Sí. Luego quería comentar también que de Abigail, la primera segunda parte, que luego vamos a escuchar Black Horseman y en Family Ghost, son dos canciones que a mí me parecen muy representativas de lo que él quiere conseguir cuando está componiendo, porque le he leído a él que él, cuando compuso estas canciones, utilizó un recurso que no sé si otros escritores lo hacen, pero que él escribía las letras cerrando los ojos, intentando ponerse en lugar de quien escuche los discos posteriormente, si es capaz de lo que él está escribiendo, si se puede crear una imagen mental con eso. Y si la imagen mental que le venía era terrorífica, seguía escribiendo así, si no, lo cambiaba. Es decir, él es como un método que él ha desarrollado y que lo ensayó en estas dos canciones. Y me parece una maravilla, porque luego elegí Black Horseman porque a mí me parece que es muy representativa de lo que es un disco entero de él, ¿sabes? Las partes que va creando como un ambiente, su propia voz, cómo la utiliza como otro instrumento, luego los cambios de ritmo. No hemos comentado nada, pero ha tenido unos musicazos, Pablo, que es para quitarse el sombrero. Es que... los guitarristas que ha tenido, es que vamos, le han permitido poder tener este nivel de la obra, porque si por muchas ideas que tú tengas y que seas un cantante brutal y que tus conceptos sean geniales, si luego no saben ejecutarlo, y en directo, yo lo he visto en DVD, como te decía antes, lo clavan y es algo espectacular. El Michael Denner, ¿no? Y Andy LaRocque, si no me equivoco. Sí. Claro. Sí, Pablo, me lo confirmas, ¿no? Vale. Sí, sí, sí, sí. Vale, y bueno, y yo, esto era cosas que quería comentar, detalles de cada disco. Te doy paso, porque ahora voy a cambiar parcialmente de tema, aunque sigamos hablando de King Diamond. No sé si quieres añadir algo más sobre esto. No, poco más, porque realmente da para tanto que nos estamos aquí embarcando en el especial que nos hemos propuesto, pero sin Jaime. No, porque tú no sabes todo lo que tengo yo reservado para ese especial. No, no te preocupes. Bien, bien. En ese caso, bueno, pues destacar la cara B perdida, ya no tan perdida, porque incluso la tocó en directo, de The Lake, ¿no? Aunque era fácil de... Al final, King Diamond también se ha ocupado de que las caras B de singles quedaran por aquí y por allá para estar a disposición. Pero bueno, recomendar ese tema por tapado y poco más puedo yo añadir. Sí, bien. Luego, lo que hemos pensado todos los seguidores de King Diamond toda la vida. ¿Qué pasaría si las historias se pudieran trasladar a la pantalla grande? Entonces, yo he hecho una recopilación de los discos que en algún momento ha habido alguna posibilidad, aunque sea remota, de que se convirtieran en película. Y entonces tenemos The Puppet Master, Dem, Conspiracy y las dos partes de Abigail. En algún momento alguien se ha dirigido a él para preguntarle, ¿vale? ¿Alguna compañía, algún director, algún guionista? Hay un rumor que no está confirmado de que Rob Zombie intentó que le vendiera los derechos de una de, de uno de los de las historias, que creo que de Dem, y él le dijo que ni de coña. Porque había creo que le contestó: mira, he visto tus películas y ni muerto voy a dejar que tú que me estropees lo mío. Yo creo en Welcome Home, pensando en los videoclips, porque claro, sí, ellos cuando están el vídeo de Family Ghost no quedan para nada, claro, no tiene ningún sentido, ¿no? Tiene algún detalle que puede estar relacionado. El vídeo mola, pero no va sobre la historia, y sin embargo, para cuando luego hacen el de Welcome Home, ese es espectacular. Yo siempre he pensado que bueno, que ahí quizá eso podía ser el embrión de algo que se intentara hacer de verdad, un vídeo completo, ¿no? Como el debut de Warlord, la banda de US Metal, que bueno, es un video disco, ¿no? Pues o Asfalto aquí en España, lo que cada uno lo que piense, pero me imagino que claro, para el nivel que tiene, porque además tiene unos detalles cinematográficos de a nivel peli de miedo espectacular. Pero claro, me imagino la barbaridad presupuestaria que podría haber supuesto haberlo hecho entero, pero qué delicia sería para los ojos, ¿no? Sí, yo la última vez que le preguntaron sobre este tema, que yo leyera la entrevista, él decía que como actualmente está viendo mucho más proyectos que son series de televisión en lugar de películas, que él, si le dieran a elegir, haría una serie de televisión sobre el personaje de la abuela de Dem. De Demo, bueno, y de Conspiracy, así que es la segunda parte, claro, ¿no? Pero sin embargo, yo, esto ya es una cuestión mía, creo que hay un aspecto de, digamos, de su simbolismo o de un recurso que él tiene narrativo o estético en los discos, que es el tema de la numerología, que no había manera de trasladarlo a la pantalla. ¿Sabes qué quiero decir, Pablo? Que, sí, que... Las historias son tan elaboradas y tienen tanto detalle que a la manera, digamos, de cara a llevarlo a un cine, o una cine me refiero como lenguaje cinematográfico, fuera una serie o fuera una película, la complejidad es elevada. Y yo te añado otro factor que yo creo que nunca sabes, pero creo que me frenaría a mí, es que, a ver, gran parte del carisma está en él, pero él no va a actuar. Bueno, claro. A ver, ¿por qué no? Pero tampoco no lo vería nada claro. Me parece muy complicado, sobre todo ya habiendo pasado tantos años, me parece muy complicado de llevarlo a ser... O sea, ¿que puede quedar algo que esté bien? Sí. ¿Que pueda llegar a satisfacer al nivel a como yo me lo imagino? Creo que no. No, yo tampoco. Por eso no deja de ser sueños húmedos, ¿no? De, uh-huh. de los amantes de King Diamond, pero luego seríamos hipercríticos y miraríamos hasta el último detalle. Mira, comparativamente, yo sé que tú no controlas mucho de cómic, ¿no? Pero uh-huh. ha pasado con un montón de cómics los últimos años que todo el mundo deseando, sí, quiero ver la película, ¿sabes? Y luego lo hemos visto y nos hemos decepcionado. Hay un cómic, esto yo sé que hay gente aficionada al cómic que nos oye, uh-huh. hay un cómic que es autoconclusivo, que podría estar perfectamente en lo que sería todo el universo King Diamond, que se llama Luke and Kay, que es una obra maestra increíble del cómic, y se ha hecho una serie para Netflix y todo el mundo echa peste de la serie, porque el cómic logra encerrarte en una historia súper macabra de llaves que permiten hacer mil cosas en una casa que tiene un montón de historia pasada, y luego lo llevas en una pequeña pantalla, un capítulo de 45 minutos y te hace aguas por todas partes. Uh-huh. Entonces, comparativamente, casi te digo mejor que nos quedemos con los discos, ¿sabes? Y con las portadas llenas de simbolismo de numerología, como la de Dem, por ejemplo. Uh-huh. Sí, el bueno, propio Pablo. Logo de King Diamond. Sí. Bueno, Pablo, lo dejamos aquí, ¿te parece? Uh-huh. Para dejar a la gente con ganas de, eso es. De no volver a escucharnos. Esto como en los cines antes, ¿no? Ya en rodaje, pues ya en rodaje, ¿no? Sí. ya planteado por lo menos, sí, eso es. Merece la pena. Y oye, pues ¿qué te voy a decir? Pues que muchas gracias por contar conmigo, muchas gracias por ponérmelo difícil, oye, que eso mola. Mola mucho, me lo he pasado muy bien. Que te tiene muy mal acostumbrado Quitinio, Pablo, te lo pone todo súper fácil. Te hace preguntas que tú te las sabías ya. No, eso no. Aquí en Rea tenemos que venir estudiados. Sí, no. Sobre todo eso. Hay que pasar aquí una serie de pruebas de fuego, pero oye, que mola salirse de la zona de confort. Claro que sí. Bueno, Pablo, nada, un placer, como siempre, aprendiendo mucho. Y bueno, a pesar de todas estas diferencias nuestras, yo te prometo que el día ese que nos veamos en Madrid, yo invito. Uh-huh. Venga, va, ¿vale? la primera, y luego ya la siguiente es mía. Sí. Oye, pues vamos a dejar a la gente con Black Horseman, una de tantas obras maestras de King Diamond, y esperemos que haya sido entretenido, interesante. Hemos hecho unas 6 horas de grabación, por eso tenemos 2 partes, ¿vale? Y Pablo, muy agradecido, de verdad, que he aprendido mucho contigo también. Así que esta es tu casa para cuando quieras. Muchas gracias, es mutuo, ya lo sabes. Bueno, pues nada, dejamos a la gente con el Tito King Diamond. Y esto es Black Horseman y gracias por estar ahí. Bottom of the stairs. Y hasta aquí el segundo programa de discos conceptuales que han realizado el señor Osvaldo Martín y Pablo Mayoral. La verdad es que ha sido un auténtico honor que se hayan atrevido a hacer un pedazo de programa, en este caso dos, tan espectaculares, que ha dado tanto juego y que a la vez está gustando tantísimo. Así que bueno, antes de que cerrásemos este programa, pues me gustaba decir unas cuantas palabritas para agradecer a estos dos monstruos de los podcasts, aunque bueno, ya sabéis que a Pablo lo tenéis en Corsarios y a Osvaldo pues de vez en cuando aparece por aquí. Solo recordaros que en Rogue Entre Amigos, hasta ahora, claro, hasta estos dos programas, no hemos hecho programas dedicados a discos conceptuales, pero sí que hemos tenido monográficos donde hemos tocado bandas que han trabajado este concepto. Entre ellos, sin ir muy lejos, el Seven Son o Seven Son de los Maiden, aunque bueno, como dijimos en ese programa, es un falso disco conceptual. Podríamos hablar del Thane to the Throne de Jack Panther, en el cual hablamos en el monográfico, curiosamente con Pablo Mayoral, otro disco brutal. Por supuesto, ya lo comenté en el programa anterior, antes de que cerrásemos ese primer capítulo de discos conceptuales, Aireon, los proyectos de Arjen Lucassen, que la parte de Aireon tiene muchos de ellos que son discos conceptuales, posiblemente la mayoría a partir del de Electric Castle, que creo que se editó en el año 98, así que el de Electric Castle, y a partir de ahí el de Fly of the Migrator, ese sí que no, ese sí que son historias sueltas, pero a partir del Human Equation podíamos contar que la mayoría de todos, incluyendo el de Sourth, el Transitus, que es el último como Aireon, son trabajos conceptuales. Podríamos hablar también como discos conceptuales el Traveler de los Slowfeg, uno de mis discos favoritos. Una historia de un juego de rol basado en un juego de rol de los años 70, bueno, ahí lo desgranamos un poco en ese monográfico de los de Slowfeg. Bueno, y podríais buscar ahí, la verdad es que hay un montón. En España, por ejemplo, tenéis Legado de una Tragedia, que es una especie de proyecto donde el cantante de Iguana Tango, que ahora no lo tengo en la cabeza, pues prácticamente todos los discos que ha editado son todos historias conceptuales que van desde la Edad Media hasta personajes como Edgar Allan Poe. O sea que ahí tenéis un montón de temas interesantísimos. O sea que si escarbáis podéis encontrar muchísimo. Así que nada, no voy a reiterar mucho más todas las palabras. Os voy a dejar con un tema, Eingerhard, de Rebellion. Ya sabéis que Rebellion es una de mis debilidades, es una especie de grupo al cual le tengo un cariño absolutamente especial, y Rebellion posiblemente sea una de las bandas que más trabajos conceptuales tenga, hasta tal punto que posiblemente de los 7 u 8 trabajos que tienen editados, solo uno no es conceptual. Así que Rebellion ha sido capaz de tocar la temática sajona, la temática germánica, ha tocado el Macbeth de William Shakespeare en dos partes, ha tocado una multitud de temáticas, sobre todo históricas, brutales, y entre ellas la historia de los vikingos, que no es que solo lo haya tocado en un disco, es que lo han tomado como trilogía, y siendo sinceros, son tres discos a los que les tengo un amor incondicional. Lo recuerdo perfectamente cuando, tras haberlos descubierto, sobre todo con el Born a Rebel, que es el disco que sacan en el 2003, pues bueno, en un Lorca Rock, en un festival de Lorca Rock, que fui a ver a los Iron Maiden, junto a Stryper, Dream Theater, bueno, fue un festival bastante interesante, año 2005, pues me compré, así sin mucha esperanza en el sentido de encontrarme algo que me cambiara la vida, pues me encontré el Sagas of Iceland, The Story of Viking volumen 1, el primer capítulo de esa trilogía que iban a hacer los Rebellion. Si no pasa nada, más adelante sí que me gustaría hacer un Desenterrando tesoros de esta banda, y quizás tratando esta trilogía. Bueno, en el 2007 editan el Mick Lagart, The Story of Viking tercera parte, y se despiden de esta trilogía con el Arise from Ginnungagap to Ragnarok, esa tercera parte de los vikingos. En cada disco desgranan una parte de la historia, pues bueno, fundacional, luego lo que es ya el crecimiento de esa, podríamos decir, de ese pueblo, y ya, bueno, la parte final de los, bueno, y quizás la parte más mitológica, diríamos que es esa tercera parte. Bueno, una absoluta maravilla, muy densa, pero sí, una absoluta maravilla, donde Ulullis, el que hoy en día es guitarrista de los Acep y que formó parte de los Grave Digger, pues bueno, ya ese es el último trabajo donde está con estos Rebellion Vandal, con la que él da vida realmente, con Thomas Godley, un antiguo también bajista de los Grave Digger, y nada, hacen esta, la verdad que esta maravilla de trilogía. Así que poco más, agradecer a los escuchantes y sobre todo a Osvaldo y a Pablo Mayoral por hacer este pedazo de programa, y cómo no, a Jaime el Preacher, que nos ha dado, pues bueno, de esa aura más mágica este maravilloso programa, que ha hecho que sea un poco diferente a ese primer volumen. La verdad es que Osvaldo y Pablo han sabido conjugar muy bien estos dos programas para darle una personalidad bastante diferente a estos dos reas, que sé que van a tener un éxito asegurado. Así que nada, nos vamos con ese Eigenheart, temazo, temazo de estos Rebellion, que despide, es el último tema de esta trilogía absolutamente monumental. Nada, encantado de que todavía la gente esté con nosotros en estos reas, de que los colaboradores todavía tengan esa pasión por participar en estos programas, y que esperemos que sean para mucho más. Hasta la próxima. Sofía.